¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Vamos a empezar nuestra plática de Superman un poquito tarde, solo unos 7 minutos tarde, pero bueno, vamos a ver si todo se puede resolver. Como podrán ver, Superman ha tenido una larga, larga historia. Y podemos ver aquí todos estos cómics que desafortunadamente nadie nos dio nada para pararlos. Entonces no sé cómo le vamos a hacer. Gabriel, si nos puedes dar algo para parar los cómics, te lo agradecería, como para que la gente vea como que el decorado, en vez de nomás solo ver a Superman, que está magnífico, pero estamos un poquito más. Bueno, mi nombre es Carlos Ochoa de Moisés, como mencioné antes. Tenemos aquí a mi lado mi buen amigo Beto Calvo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Como todos ustedes saben, yo quería venir aquí con mi playera de Superman para demostrar que yo también he amado a Superman toda mi vida. Desafortunadamente no tanto como he amado a Batman, pero Superman merece nuestro respeto por ser el primero y más grande héroe de todos los tiempos. Pero bueno, dije, ¿sabes qué? Necesito traer una playera que me haga sentir superheroico. ¿Y qué mejor que esta? A ver, perdón. ¿Alguien podría...? Va el anuncio. Espérate. Si vamos a hacer esto, hay que hacerlo bien. Yo no sé ustedes, pero bueno. Vamos a ver acá. Ok, hacemos esto. A ver, Beto, por favor, ¿me podrías ayudar con esto? Un aplauso, por favor. Qué linda, ¿no? Gracias. Como todos ustedes saben, todos los miércoles a las 5 y media a través de turadioonline.com.mx pueden escuchar mi programa llamado Comic Manía acerca de cómics, pero también ahorita ya tengo un programa a través de YouTube. Si lo pueden encontrar, en serio, se merecen verlo, porque es muy difícil hacerlo, pero bueno, traten de hacerlo. Se llama Comic Manía TV, así lo pueden encontrar por YouTube. Pero bueno, señores, ya es tiempo de hablar de lo que estamos aquí para hacer, hablar de Superman. Me gustaría saber, antes de empezar esto, porque veo que hay algunos niños por ahí atrás, hay algunos grandes por acá adelante, ¿qué saben de Superman? Para no tener que repetir ciertas cosas, estaría lindo que nomás levanten la mano y me digan más o menos qué es lo que saben de Superman. ¿Saben quiénes lo crean? ¿Cierto? ¿Quiénes lo crean? Díganlo. ¿Perdón? Hasta Gabriel, después de tanto tiempo de conocerme, ya finalmente lo sabe. ¿Quién es, perdón? Jerry Siegel y Joe Shuster. Muy bien, un aplauso para el joven, qué bien. Es bueno saber que no más vienes a perder el tiempo en esta plática, sino también estás poniendo atención a todas las pláticas, es magnífico. Fue creado tiempo atrás, pero la primera publicación fue, ¿todos lo saben? Action Comics número 1, creo que lo tengo aquí. Me ha dicho, mira, qué bonito está esto, ¿no? Esta imagen tiene algo muy interesante. Además de tener, obviamente, a Superman, tiene a sus padres, a Lara y a Jor-El. ¿Notan algo muy curioso o interesante de la imagen? ¿De cómo aparecen los dos personajes? ¿No? Esa fue la... Además que es muy... Sí, como dice nuestro buen amigo Lioco, que está aquí grabando como siempre. Es una imagen muy, muy tierna, pero más que nada, el traje. Muy Flash Gordon, estamos en lo correcto, ¿no? Porque era algo que estaba viendo desde los años 30, cuando fue creado el personaje de Superman. Y más adelante, en los 40, lo que estaba popular eran los pulps, eran las tiras cómicas. Y obviamente una de las tiras cómics más importantes en ese momento era Flash Gordon, Buck Rogers, y también del otro lado tenemos a los héroes de pulp, que tenemos a alguien como este personaje divino que me encanta, Doc Savage, ¿no? Que es un personaje de alta ciencia y alta tecnología. Entonces, las imágenes de alta ciencia y alta tecnología eran más o menos así, que no tienen nada que ver con la realidad. O sea, y de hecho notaron algo muy importante. Todos ya vimos esta brillante y magnífica película llamada Man of Steel. Antes habíamos visto una llamada... No estoy hablando contigo, Beto, ahorita. Estoy hablando con la gente. Una llamada Superman The Movie, donde descubrimos que la S de Superman es la cresta de la familia El de Krypton. Pero curiosamente, aquí en esta imagen vemos que la cresta original de la familia de Krypton era ¿qué? ¿Perdón? Rao. Efectivamente, el sol. La gente de Krypton adoraba a su sol y el nombre de su dios era Rao. Qué curioso que el sol de alguna manera era un sol que estaba moribundo y sin embargo la gente lo adoraba. Es muy, muy extraño. Pero bueno, esas son las imágenes que vemos y aquí tenemos obviamente Action Comics número 1. Primera aparición de Superman en los cómics, como también podrán ver, el traje ha sufrido algunos cambios, y qué bueno, porque seamos honestos, ese traje, quitando los colores, la capa que me encanta, la S tan icónica, veamos bien, no tiene botas, tiene como sandalias de... ¿qué se llama? ¿Perdón? De boxeador, también podemos decir sandalias de Hércules, ¿no? Entonces, hay cosas medio extrañas, eso me hace pensar a mí algo que he dicho muchas veces. El traje de Superman es basado en los hombres fuertes de los circos. Sí ubican más o menos cómo eran los hombres fuertes. Tenían como que este traje que los cubría de la rodilla hasta las muñecas, hasta aquí el cuello, de color piel, los calzones por fuera, los los, ¿cómo se llaman? Los, las sandalias estilo Hércules. Básicamente hicieron lo mismo Sigley Schuster, nomás cambiaron un poquito los colores para que no se vea como que color piel. Y así como terminamos con este traje. Curiosamente, después, ¿quieres, cuando, en el momento que quieres interrumpirme adelante, excepto cuando hablemos de Man of Steel, porque tienes prohibido hablar, ¿ok? Pero quitando eso, puedes hablar de lo que tú quieras. ¿Quieres interrumpir algo acá? No, es bueno saber que no tiene censura, igual que siempre. Ah, no, eso es muy importante. Nunca hay censura en Comic Manía, ni aquí en las pláticas, ni en el programa, ni obviamente menos en Comic Manía TV, porque pues, ahí estoy solo, ¿no? Es la manera interesante de hacer las cosas. Pero bueno, resulta que acá tenemos Action Comics número 1. Más adelante descubrimos su origen, porque aquí nomás tenemos como una página donde descubrimos su origen. Y yo creo que tú vas a tener que mencionar algo de acá. Si alguien sabe escribir cómics, su nombre es Grant Morrison. A veces medio le falla porque se vuelve demasiado intelectual para muchos. Pero All-Star Superman fue uno de los mejores intentos de hacer cómic, más que nada de hacer uno de los mejores logros al hacer cómics de Superman. Yo lo había hecho varias veces antes en JLA. Desafortunadamente tenía primero al Superman con pelo largo, después tenía al Superman eléctrico en la JLA. Entonces como que estaban haciendo todo lo posible porque no pudiera escribir un buen JLA. Pero curiosamente, afortunadamente, en All-Star Superman tenía un Superman de verdad y pudo disminuir todo su origen en estas simples viñetas. A ver, no sé si te gustaría decir algo acerca de ellas, Beto. Y... bueno, curioso que para que tuvieras una historia que pueda resumir todo lo que significa Superman, el héroe por antonomasia norteamericano, tuvieses que traer a dos autores británicos para que lo pudieran interpretar correctamente, ¿no? Es verdaderamente triste, pero es muy cierto. Y me encanta cómo nomás en una página te resume todo lo que es Superman, todo lo que lo necesitas saber para entrar a la historia. Quitando eso, no necesitas nada más. Es algo que me gusta mucho en esta brillante y magnífica película llamada Man of Steel, ¿no? Que primero te establecen sus raíces en Krypton, quiénes son sus padres en Krypton, después nos establecemos quiénes son sus padres en la Tierra, y de ahí vemos cómo puede llegar a ser el más grande héroe de todos los tiempos. Pero bueno, eso lo discutiremos al final de este programa, ¿no? Y aquí tenemos algo que es muy curioso, es una de las primeras imágenes que encontré acerca de cómo describen a Superman en sus orígenes. Y lo que me encanta es cómo Superman es superpoderoso desde sus inicios. No sé si ustedes han lidiado con niños, pero tienen muy poca paciencia. Un niño que puede levantar un asiento de ese tamaño podría matar a sus papás en cualquier momento mientras está haciendo un berrinche. Entonces creo que Jerry Siegel no estaba como pensando mucho a fondo cuando hizo esto, pero honestamente, ¿saben por qué hace esta imagen o de dónde se inspira para hacer esta imagen? ¿O esta idea de que el niño tenga superpoderes desde su infancia? ¿Alguien sabe? Jóvenes, por favor, escuchen Comic Manía. Gladiador de Philip Wiley. De hecho, lo menciono en el primer episodio de, bueno, en el tercer episodio de Comic Manía. Aparece ahí la imagen del libro. Hugo Danner es el hijo de... creo que es Hugo, no recuerdo si Hugo Danner es el papá o el hijo. Yo creo que es el hijo. Y el papá inyecta a la madre con una solución mientras el bebé está todavía en su vientre. Cuando el bebé nace con superpoderes. Y todos los superpoderes que tiene Hugo Danner son todos los superpoderes que tiene Superman. Puede brincar largas distancias, incluyendo puede brincar edificios. Es súper fuerte e invulnerable. Es una de las grandes inspiraciones de Josh Schuster y Jerry Siegel cuando crean a Superman. Y Jerry Siegel se negó a admitirlo por muchísimos años porque le daba pena que alguien supiera que básicamente se plagió el personaje de Superman. Pero bueno, no importa, ¿no? Porque se plagió la idea de Superman, pero lo que se terminó transformando Superman pues es algo muy diferente, porque Hugo Danner no es un hombre muy interesado en defender la ley, el orden o la paz mundial. Es un hombre que nomás tiene estos poderes y vive una... me recuerda mucho, ¿sabes a quién? A Bruce Banner en la, ¿cómo se llama esto? En la serie de los 70s. Divaga por el mundo tratando de ayudar gente, pero no interfiere en grandes cosas, ¿no? Nunca resuelve los problemas de nadie, nunca se pone un traje para pelear por el bien. Entonces, lo padre de Superman es que él dice, no, pues yo voy a ser el ícono de la protección, de la justicia, de la verdad, de la justicia y del camino americano. Bueno, y aquí finalmente tenemos el traje, que lo podemos ver un poquito mejor. Y como podrán ver, está fantástico. Es uno de los pocos trajes que puede ser, que pues en serio ha sido inmortal. No hay que cambiarle mucho, le medio movieron un poquito al símbolo, le movieron un poquito al traje para que se vea un poquito más espectacular, a sus músculos tal vez, pero yo lo veo y está tan fresco ahora como en los años 30. Desafortunadamente Dan Didio y DC no confían en mí y decidieron ponerle una armadura, Dios mío, que no viene al caso de ninguna de las maneras. Y quitarle los calzones rojos, digo, pero ¿por qué? No entiendo qué es lo que logran. En la película más o menos lo entiendo, digo, no importa. Pero los cómics. Pero se han dicho, ¿perdón? Que, cómics han dicho que es una armadura. Sí, es una armadura kryptoniana. Eso viene más o menos de World of Krypton. ¿Todos leyeron World of Krypton? El mundo de Krypton de John Byrne y Mike Mignola. ¿No? Aquí el joven no lo ha leído, léelo. Sí, te lo recomiendo mucho. Olvídate de la historia. El arte de Mike Mignola más merece leerlo por solo eso. Todos los kryptonianos utilizan armaduras personalizadas. Son del tamaño de su cuerpo, o sea, están pegadas a su cuerpo. De hecho, creo que no encontré una sola imagen de Jor-El versión John Byrne. Esa parte negra que tienen abajo, la parte negra es una armadura. De hecho, cuando Superman se convierte en el hombre de Krypton, ¿se acordarán de esa estúpida historia? Cuando tiene un traje negro con rojo, emula mucho el traje que tenían todos los kryptonianos, que es una armadura personalizada, porque le tienen miedo a lo que puede pasar hacia afuera de ellos. Es lo mismo que vemos en la brillante y magnífica película llamada Man of Steel, que llega un momento en que la gente de Krypton le tiene miedo a todo. Le tiene miedo a salir a explorar las estrellas, le tiene miedo a su propia gente, le tiene miedo a todo, que entonces se va protegiendo. Y qué mejor que signifique este distanciamiento entre tú y las demás personas que tiene una armadura completa. Eso también lo están adoptando ahorita en los nuevos 52, pero no solo con Superman, sino con todos y cada uno de los superhéroes, porque te paso que Batman utiliza una armadura neta, la necesita, pero Flash... Tal vez por la fricción, pero recuerda que él tiene un traje... especial, antifricción, etcétera, etcétera, ¿no? Linterna Verde, o sea, él hace así, se crea el campo de energía y listo. O sea, yo no veo por qué Superman necesita una armadura, pero bueno. Ahora, una de las cosas que empiezan a suceder con Superman, que lo mismo que siempre hago la comparación con Mickey Mouse. ¿Alguno de ustedes ha visto algunas de las caricaturas originales de Mickey Mouse? Mickey Mouse era como que un travieso adorable, ¿no? No era tan inocente como nos lo pintan ahorita por Disney. Era travieso, se molestaba a otras personas, era regañón, era enojón, trataba de impresionar a su novia, Mimi, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se volvió tan importante para Disney que poquito a poquito lo empezaron a, digamos, lavar, y se volvió tan inocente y tan insípido que dejó de hacer nada. Y el personaje que se volvió más interesante fue el Pato Donald, porque a él sí le podían suceder cosas, ¿no? Lo mismo le termina pasando a Superman, que llega un momento que su perfección se vuelve contraproducente para hacer que la gente tenga empatía con él o tenga una cercanía con él. Y una de las cosas que también funciona en su contra es, y lo vamos a estar viendo ahorita, le voy a pedir a alguien que tome nota, de tratar de enumerar la cantidad de títulos en los que Superman aparece mensualmente. Y aquí fue donde empezó todo, en 1940, primera aparición del cómic de Superman, Superman número 1, ya está apareciendo en Action Comics. Empieza a aparecer en Superman, más adelante va a aparecer en World's Finest, también en la Justice Society, eventualmente en la Justice League, también en Superman Family, también en DC Comics Presents, también obviamente hacer apariciones de cameo en la novia de Superman, Luisa Lane, el mejor amigo de Superman, Jimmy Olsen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tienes un personaje apareciendo en tantos cómics, es casi imposible hacerlo fresco. Bueno, tú eres gran fan de lo que está haciendo Dan Slott ahorita en Amazing Spider-Man, ¿cierto? Pero es un escritor escribiendo un cómic, solo un título, a nivel quincenal. ¿No? ¿Cómo estaba? Está haciendo cada 2 semanas. Cada 2 semanas, bueno, quincenal, ¿no? No sé. Pero él sabe más. No es dos veces al mes, cada 2 semanas. Entonces realmente son 26 números al mes en lugar de 24. Él es mucho mejor en matemáticas que todos nosotros aquí, entonces yo voy a confiar con él. Voy a comprar el total completamente en él cuando viene a matemáticas, pero donde voy con todo esto es lo siguiente. Cuando está saliendo en solo un título escrito por el mismo escritor, no pasa gran cosa. Es un poquito más difícil, pero bueno, si lo hizo Brian Michael Bendis en Ultimate Spider-Man, pues más o menos es pasable. El problema es que aquí son diferentes escritores, diferentes artistas, diferentes historias. Llega un momento en que todo se vuelve muy confuso. Creo que todos recordaremos a finales de los 80s, principios de los 90s, el triángulo que aparecía al lado de todos los cómics de Superman, que era Avengers Superman, Superman, Superman Man of Steel y Action Comics, y tienes que leerlos de esa manera, pero cada uno de los números, a pesar de que estaban enumerados, estaban escritos por un equipo creativo diferente. Entonces seguían pasando cosas muy distantes, y es una de las grandes cosas que, para mis gustos, diluyó mucho lo que Superman podía llegar a ser, que curiosamente al inicio de su carrera era como este protector de las masas oprimidas por el gobierno o por las grandes corporaciones, porque en este momento estamos viniendo, ¿ya sí recuerdan de qué? La Segunda Guerra. Ah, no, no, todavía no empieza la primera guerra, la Segunda Guerra Mundial. Está, bueno, ya empezó en, sí, sí, ya empezó en Europa. No, ya están matando a todos los judíos en Europa. Qué mala onda, qué mala onda con este Hitler, ¿no? Pero los Estados Unidos todavía no se mete. Pero ya vi, ya, y más que nada después de lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial y después de la Gran Depresión. Ahorita estamos en la Gran Depresión. Entonces, una de las cosas que hacía Superman es levantarnos de esta Gran Depresión. Irnos y llevarnos a los cielos, llevarnos a volar con él. Ahorita que mencionabas esto de la Primera Guerra Mundial, está pasado con Hitler, aquí sería importante notar algo que no nada más pasa en Superman, sino en general con los títulos de superhéroes de la Edad de Oro. Casi todos los creadores de estos primeros cómics son judíos. Y si tenemos cómics de superhéroes, básicamente es por lo que estaba haciendo Hitler en Europa, que provocó que muchas familias salieran huyendo, la gran mayoría de ellas a América, y que tengan haciendo algo como esto. A fin de cuentas, si pensamos en Superman, es el migrante definitivo. Es alguien que no tiene un hogar, ya no tiene nada a qué llegar, y a lo que aspira es a adoptar su nuevo hogar de la mejor manera posible. Que en el mejor de los casos es lo que los emigrantes hacen cuando llegan a los Estados Unidos, porque en muchos casos los judíos que estaban viendo, los irlandeses que estaban viendo, los ingleses, estaban huyendo de diferente tipo de persecución, en general persecución ¿cómo se llama? Religiosa, ¿no? O racial. Entonces sí, como que querían venir acá y hacer lo mejor posible, y en algunos casos lo lograron. Entonces todos estos judíos fueron los grandes creadores de muchísimos personajes importantísimos. Uno de ellos es Joe Simon y Jack Kirby, que son ambos judíos, si estoy en lo correcto. Crean al Capitán América, ¿no? Que es este gran símbolo, no solo americano, sino símbolo de la justicia, de la ley y de la paz, ¿no? Pero bueno, después de eso tenemos aquí para una demostración de qué tan importante se volvió Superman para DC. Tanto que poquito a poquito dejó de ser tan interesante como podía llegar a ser, porque se volvió la mascota de este editorial. Como podrán ver, aquí aparece nomás algo que dice DC Publication, pero después dice a Superman Publication. Ya DC es totalmente secundario a su personaje emblemático. Después es Superman National Comics. ¿No? O sea, si en serio... Perdón. Nada más quisiera contar. Es a Superman DC Publication, y esto no tenía que ver con la importancia del personaje, sino más bien con la importancia con la que trataban de proteger sus intereses, porque en 1940 y 41 empiezan a aparecer toda clase de copias de Superman, personajes, de los pocos que quedan de aquel entonces, el Capitán Marvel es el más conocido, pero hay muchos, incluso hay uno que fue creado por Will Eisner bajo el seudónimo de Bill Resnick, que también era una copia de Superman. Entonces, básicamente, cuando hacen esto es para decir, este es un cómic de Superman publicado por DC, que quede claro, estos son los oficiales. Entonces, no es tanto la importancia del personaje, sino la importancia de proteger sus intereses económicos. No, y está perfecto, pero lo que pasa es que cuando te vuelves la mascota de una corporación, desafortunadamente ya no pueden tomar tantos riesgos contigo porque hay demasiado dinero en tu imagen. De hecho, tanto así, en 1970 Superman era totalmente y completamente la imagen de Superman, digo, de DC Comics. Bueno, vamos a ver, aquí un poquito más rápido porque honestamente ya me acabo de dar cuenta y acabo de reparar que son 99 imágenes. Bueno, aquí una de las cosas que quería demostrar, obviamente, es que al principio Superman se peleaba con gangsters, simple y sencillamente, porque eran como que los villanos de ley, ¿no? Era uno tras otro, como podrán ver, hasta que finalmente empiezan a aparecer los supervillanos. Uno de ellos, los más importantes, aunque no lo crean, ¿sí saben quién es este? Es el más conocido de todos. Le voy a hacer un acercamiento para que lo vean bien. ¿Sí lo ubican? ¿Saben quién es? Lex Luthor con cabello. Es una larga historia. La leyenda va que obviamente esta fue la primera imagen de Lex Luthor, una de las primeras imágenes. Como siempre, puntualmente, un bu para el joven por llegar tan tarde. Bu, muy mal. ¿Eh? No, y grítenle más feo cuando diga que no le gusta Man of Steel, ¿eh? Son dos contra mí. Entonces, pero espera. Ustedes dos contra todos ellos. Y Spike, bueno, Spike. Bueno, ya ganamos. Sí, ya. Desafortunadamente tienen Spike. Ya y ya ganaron. Perdón, pero yo mis sonrisas con descendientes. Entonces yo veo que aquí hay muchos que tienen sus dudas, ¿eh? Sí, pero no me importa. Somos los hombres de acero. Yo no tengo Yo sé que ganaré. Yo por eso cometí un acto de rebelión en vez de darme una playa de Superman. Yo vine con el Clark. Porque hay de superhombres a superhombres. Sí, yo traigo la de Comic Man y yo creo que gano, ¿eh? Porque además traigo la de la doble N también. ¿Qué pasa? Creo que estamos viendo un pequeño caso de plagio. Dice Neil Gaiman y Todd McFarlane que te mandan saludos. ¿Crees que les tengo miedo? Sí, un poco. Sí. Mira, tiene algo. Spike y yo lo haremos al final de esta plática para que él me proteja. Pero bueno, entonces, fue uno de los primeros supervillanos. La leyenda es, como les estaba diciendo, las leyendas dicen que más adelante, cuando iba a regresar el personaje de Lex Luthor, el artista se confundió y en vez de copiar al personaje con pelo rojo, copia al secuaz de Lex Luthor, que era un hombre calvo. Entonces las próximas apariciones de Superman de Lex Luthor fueron obviamente sin cabello, pero curiosamente hace que el personaje sea visualmente mucho más interesante. Entonces aquí tenemos otro personaje que también fue uno de los supervillanos, si lo podemos llamar supervillanos, de Superman, pero no tiene superpoderes, pero tiene una mente muy malévola. ¿Sí saben quién es? ¿No? The Ultra Humanite. Ah. Por favor, señores, pongan un poco más atención a Comic Manía todos los miércoles a las 5:30. Sí, creo que es el ¿Perdón? ¿Estás seguro que no es el profesor Charles Xavier? ¡Exactamente! ¿No es el profesor Silvana? ¿Perdón? ¿No es el doctor Silvana? No. Él salió mucho antes. De hecho, él, si estoy en lo correcto, o al menos si Wikipedia está correcto, el primer supervillano villano recurrente de Superman fue el Ultra Humanite. Y él es el tipo loco, sin cabello, en silla de ruedas, antes que cualquier otro. Entonces todos los demás lo invitaron a él. Dato curioso de Ultra Humanite, obviamente él muere en una de sus apariciones. Deciden regresarlo mucho tiempo después. Uno de sus cuerpos que toma, curiosamente, y esto es la cosa que todo el mundo va a decir, ¿qué onda? No, es una mujer, Dolores Winters, una actriz de la era silente, ¿ok? La raptan los secuaces del Ultra Humanite, la matan, le extraen el cerebro, le ponen el cerebro del Ultra Humanite. Y lo padre es que, como podrán ver, bueno, al menos lo dibuja Jerry Orway, es una mujer muy atractiva, ¿no? Es Jerry Orway, así dibuja a todas sus mujeres, ¿no? Se ven como que muy, muy, muy parecidas, ¿no? No se ven muy femeninas, se ven muy, pero muy interesantes. Pero lo curioso es que los secuaces de ella, todos quieren con ella. Porque está muy bonita. Pero curiosamente es un hombre. Pues cada vez que el villano se llama Deadpool, si estoy en lo correcto, cada vez que Deadpool le dice, oye, qué hermosa te ves, le dice, ¡hey! ¡Soy un hombre! ¡Aléjate de mí! De hecho, ¿está Deadpool por acá? Sí, mira, el cuate que parece que tiene esta cosa como si fuera ¿cómo se llama esto? Una gallina, que tiene unas cositas en la cabeza, una crestita. Él quería con ella. ¿No es Tonamel? ¡Tonamel! Deadpool, por favor, no, nunca digas eso porque nos vamos a dar 3 horas en la explicación y creo que nadie quiere saber de acerca de Tonamel. A ver. Beto, no te japen los lances. ¡Otro! Por favor, ese tipo de referencias, dejémoslas allá afuera. Estamos tratando de ir rápido. Tengo 99 imágenes. Bueno, ya después de ser Dolores Winters, por un tiempo, larga historia, fue una hormiga gigantesca. Y ya finalmente termina siendo su versión más popular. ¿Todos lo conocen? ¿Sí? ¿Han visto al gran gorila blanco? Y ese sería el último cuerpo de Ultra Humanite. Lo vemos aquí. Y vamos a ver. ¡Ah! Otro de sus grandes villanos, como podrán ver, es Mr. Mitch Spitlick. Esa es la primera versión de Mr. Mitch Spitlick. Es un poquito diferente. Mismos poderes, pero un poquito diferente. Esa ya sería la versión, si estoy en lo correcto, de la Era Dorada. Y bueno, aquí tenemos otros villanos. Cuando Superman fue parte de la Liga de la Sociedad de la Justicia, los villanos con los que él se enfrentaba era la Injustice Gang of the World. ¿Sí los conocen a todos? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? Pues mira, si lo hacemos ahorita, vamos a tardar un rato. Pero si quieren, al final, regresamos a esta imagen y les voy diciendo quiénes son, y sus orígenes, y sus poderes. Nomás para demostrar que me he ganado a pulso mi nombre de ser la Wikipedia andante. La única pregunta pertinente en estos momentos es, ¿realmente a alguien le interesa saber quiénes son todos? Bueno, si eres fan de Starman, sí. Porque honestamente, muchos de esos personajes aparecen otra vez en Starman, y curiosamente, ¿todos vieron Young Justice? ¿Sí? Ahí, aquí está Sportsmaster. Dime si no se ve temible el joven, ¿eh? Con sus shortcitos. Sí, no, chequen, no tiene shorts, ve esto. ¿Qué onda? ¿Quién anda con eso? Shorts ochenteros. Shorts ochenteros, y curiosamente su esposa es la que está aquí adelante, de Tigress. Pero bueno, no hablemos de ellos. Ah, bien, seguro también conoce al cuate que está por acá, ¿sí? El que se parece medio a George Lucas, con barba y todo. George Lucas cuando tiene sus 20 años, ¿no? Vandal Savage. Pero bueno. Bueno, aquí está la Sociedad de la Justicia de América. Originalmente eran todos los miembros, incluyendo a Batman y Superman. Esto fue antes de la crisis en Tierras Infinitas. ¿Sí ubican quién es el joven aquí vestido como Batman, pero no? ¿No? Es Robin, Dios mío. Cuando Robin crece en Tierra 2, decide dejar de usar los shortcitos y decide que con este trajecito gris se iba a ver mucho más bonito. ¿Qué onda? Sí, de hecho ahí su mano lo tapa, pero lo que tiene en el pecho es una R dentro de un murciélago. Sí, eso, no estamos jugando. Pero curiosamente, de hecho, se ubican los personajes que están por acá. Los dos tornados rojos. Wow. Pero bueno, aquí ya viene la crisis de tierras infinitas, deja de existir Tierra 2, y aquí les voy a mostrar exactamente qué es lo que pasa. Estos son el All-Star Squadron, todos y cada uno de los superhéroes de la Era Dorada, publicados por DC, más o menos, no necesariamente todos, pero más o menos. Quiero que vean esto. Antes de la crisis, después de la crisis. Algo falta. Antes de la crisis, después de la crisis. ¿Notan algo diferente? Superman, Batman, la Mujer Maravilla. Desaparecen todos. De hecho, pusieron a ¿perdón? Pues, obviamente, el tío Sam, Superman, sería como que... en la Segunda Guerra Mundial serían los similares. Esto coincide con los principios de la globalización, cuando se decidió que Superman iba a ser un héroe que dejara el planeta solo a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué haces para reemplazar a Superman en la Ciudad de la Justicia de América? Pones al tío Sam. Curiosamente, todos eran miembros de los Freedom Fighters. Tenemos aquí, él era miembro de Fawcett Comics, y los Freedom Fighters eran miembros de otro de otra editorial, y los absorben los de DC, y finalmente los empiezan a utilizar. Entonces, así fue como quedó todo después de la crisis de Tierras Infinitas. Empecé a hacer a buscar imágenes para ver cosas interesantes de los años 40 de Superman. Y curiosamente, te pones a buscar y dices, ¿cómo es que el personaje pudo sobrevivir por 75 años haciendo este tipo de cosas? Que voló con un niño por encima de un tren. Le ayudó a un niño a aprender a dibujar. También tienes que ver en qué años. No, todo está en los 30s y 40s. Entonces, perdón, espérate. No, estoy dando el contexto. El contexto es que desafortunadamente eran historias muy malas de Superman y me rompe el corazón. ¿No crees que me estoy burlando de la de ASEC? De la gratis. Muy malas. El triángulo amoroso es un clásico que ha durado durante siglos y ocupa dos ángulos del triángulo. No, pero a mí lo que me encanta es cómo le está dando el snap aquí a nuestra buena amiga Luis Lane, así un, ¿sabes qué? Olvídalo. No, en los años 30, ¿no? Pero obviamente tenemos aquí cuando ya se vuelve... No. ¿Ves, Beto? Qué mal. Beto. Qué mala lección. Beto. Beto, sí, exacto. Gracias por poner todo fuera de contexto. Este no es el triángulo amoroso. Este es la Segunda Guerra Mundial. Esta es la Segunda Guerra Mundial. No. Esta es. Y suena la canción de Miles Pico, ¿no? Y nótese que está ausente en la imagen un representante de la Fuerza Aérea. Ok, ya estuvo bien. Por favor, vamos a retomar la seriedad en esta plática. Aquí Superman se vuelve ya una de las mascotas de los Estados Unidos para pelear en la Segunda Guerra Mundial. Del lado de Marvel teníamos obviamente al Capitán América, del lado de DC tenemos a Superman. Mayormente todos los demás héroes eventualmente serán parte de las Fuerzas Armadas, incluyendo se desbanda toda la Sociedad de la Justicia de América para poder pelear por los Estados Unidos. Aquí podemos ver, está nadando hacia un submarino y los nazis se ven bastante preocupados. Y aquí está ya de plano agarra a Hitler y a Hirohito. A mí lo que me encanta es que tenemos en Captain America número 1 a Captain America golpeando a Hitler, ¿no? Y aquí nomás Superman es así como que lo está separando y decir, ¡ey, pórtense bien, muchachos! Y curiosamente... Sí. A ver. Hay una historia en la que para una revista aparte, Jerry Siegel y Joe Shuster, cuando estaban aliados Stalin y Hitler, resuelven la Segunda Guerra Mundial en como dos páginas, agarrándolos y llevándolos ¿al Polo Norte? ¿Perdón? Llega Superman volando, agarra a Stalin y a Hitler antes de esto. Ajá. Los lleva a Ginebra para que sean negociados y así acaba la Segunda Guerra Mundial. Pues, es el problema cuando metes a personajes superheroicos dentro de cosas reales. Por eso funciona muy bien en Watchmen, pero en Holy Terror de Frank Miller no funciona tan bien. A ver. Escuché que Hitler no sabía que eran judíos. Exacto. El personaje de Superman. Bueno, es que también si nos vamos a la idea de Superman, tenemos que hablar. Bueno, aquí tenemos a ver, ¿nos vas a contar de Nietzsche? No de Nietzsche, sino de que el hecho de sí se enteró Peter después y esta guerra se emitió un comunicado que decía que ya recibió el George Shuster, también estaban circuncisos de sus facultades militares. Wow. Hitler tenía graves problemas, pero bueno, ¿qué te puedo decir? A finales de la Segunda Guerra Mundial, la antorcha humana, Jim Hammond, lo quema y lo mata y ya. Era un gran villano. No, en serio. Así es como lo mata en los cómics de Marvel. Pero sí, el mejor villano de toda la historia. De hecho, funciona en los cómics, funciona en el cine, funciona en libros. O sea, Los Niños de Brasil, excelente libro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cazadores de Arcelacas Perdida. O sea, pregúntenle nomás a Indiana Jones, es mejor, son los mejores villanos. Y curiosamente estaba haciendo mi búsqueda de imágenes y encontré esta imagen que es bastante perturbadora. No sé qué me molesta más de esta imagen. Hay tantos niveles, ¿no? No, es que digo, hay tantos niveles y no sé si... No sé qué decir, nomás la muestro. Yo nomás digo... No, espérate. Si creen que eso es perturbador, chéquense esto. Entonces yo no sé. Yo creo que el que tú encuentras perturbadoras estas imágenes habla más de ti que de los artistas. Yo lo que estoy pensando es, yo sé que Batman no mata, entonces no sé verlo sobre un pistolón como que sí me saca de onda, ¿no? A todos, entonces como que es fue muy extraño cuando vi estas imágenes, pero bueno, también aquí nos muestra, aquí ya empieza a salir Superman en World's Finest Comics, ya tiene 3 títulos que están saliendo a nivel mensual, entonces como que se vuelven, va diluyendo el personaje, también me gustaría que chequen muy bien la imagen de Superman, notan la S. Eso va a volver muy importante porque esa S se volverá la S representativa de Superman de Tierra 2, el Superman que está peleó en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Cuando ya empieza la Era de Plata, la S va a cambiar a algo un poquito más delineante. José tiene aquí una playera que nos muestra más o menos cómo sería... Modela. ¿Cómo sería el símbolo de Superman por el resto de los 80s, de los 90s, hasta ahorita, que más o menos lo modificaron un poquito, pero no, lo único que hicieron es volverlo metálico, ¿no? ¿Perdón? Más geométrico. Exacto. Entonces, poquito a poquito fueron los cambios. De hecho, cuando podías, para poder saber si era Superman de Tierra 1 o Superman de Tierra 2, exactamente en la partecita de aquí arriba, donde empieza la S, es donde lo podías notar. Exacto. De hecho, la S de Superman de Tierra 2 se parece más a la de Man of Steel, que la de los cómics, pero bueno. Y ese es el tipo de historias que sucedían en World's Finest. Como podrán ver, yo no lo veo lo finest a este tipo de historias. Pero bueno, eran los... Está muy perturbador. Es muy perturbador, lo sé, porque pues, no sé, como que están, creo que están burlando de los hindúes o no sé qué onda. Pero bueno, no, espérate, también tenemos esta imagen que también... ¿Qué es lo que está haciendo Superman? Honestamente no sé y no me interesa. Aparentemente eso te de, esta máquina es una máquina para medir la fuerza. Es una máquina para medir la fuerza. Robin la desconecta, entonces la fuerza de Superman es la de un ratón. Básicamente. Eso es lo que estamos haciendo eran los 40, compañero, ¿qué te puedo decir? Y después también se van a jugar basketball. Yo digo, 75 años de esto, no entiendo. Pero bueno. Si creen que eso estaba mal, estaba fuera de control, espérense a la Era de Plata, ¿ok? Como podemos ver aquí, levemente en la Era de Plata, tenemos a Metalo, tenemos a un Superman medio feo, tenemos a una bebé Lois Lane, tenemos a un Superman con cabeza de león, tenemos a un Superman con cabeza de Dr. Sivana, tenemos tantas cosas extrañas acá, como la vez que Superman se peleó contra Atlas, Hércules y Sansón. O también, curiosamente, la vez que va a Krypton a conocer a sus papás. Y como podrán ver, es una novela en 3 partes. Ya desde ese tiempo estamos buscando incluir esta estúpida palabra llamada novela gráfica. Después también tenemos a cuando Superman puede controlar el arco iris. Power. Hoy es la marcha, ¿no? Lo que no sabes es que tomó prestado los anillos de los Corvettes. No más para que vean, para todos los fans de Kyle Rayner, para que vean que no solo él puede controlar el arco iris, también Superman puede controlar el arco iris y lo hizo desde los años 50. Gracias, exactamente. Pues, ¿te acuerdas cuando Superman se convirtió en sireno para casarse con Lori? Sí, saben quién es, ¿no? La chava. Muy bien, jóvenes, muy bien. Así me gusta. Oh, ¿cómo podemos olvidar la vez que tenía la cabeza de león? Wow. Y bueno. Te recordaremos la vez que estaba con su cosplay de Ant-Man. Okay. Wow. Incluso Hank Pym se las arregla para hacer eso sin verse tan ridículo. Y hablamos de ridículos, no podemos irnos más lejos que la gran historia de Superman rojo y Superman azul. La primera vez que Superman aparece en 2 colores fue acá. ¿Por qué? No sé. pero me imagino que es porque estaba saliendo ya en tantos cómics, necesitaban algo que hacer. Esta es una historia, entre comillas, imaginaria. Y lo que hace Superman es, se divide en dos para resolver los problemas de toda la Tierra. Y también, para que todos tengan un final feliz, el Superman azul se casa, como pueden ver. El Superman azul se casa con Lana Lang y el Superman rojo se casa con Luisa Lane, entonces todos vivirán felices. Eso sigue teniendo impacto y relevancia actualmente. Recordaremos que en Archie sacaron líneas vertientes para tenerlo casado con Betty y con Verónica. Para que vean que son historias de impacto, no son de gratis, no las minimices. Sí, sí, sí. Pero bueno, y también una de las cosas más locas, pero también muy interesantes que empezó a pasar en los años 50, en lo que es la Era de Plata, Superman se empieza a replicar. Curiosamente, en algunos casos funciona. Yo siento que Superman siempre debe de ser el último hijo de Krypton, es lo que le da su gran importancia, es lo que le hace, como tú mencionas, este gran inmigrante que no puede regresar a su país porque no existe y se siente totalmente solo. Lo hicieron bastante mal por Bryan Singer en Superman Returns, que Superman tiene esta gran soledad, pero de alguna manera es interesante que Superman sea el único de su raza y tenga que aprender a vivir junto a los humanos. Desafortunadamente, en los años 50 se empieza a replicar. Primero tenemos a Supergirl, que creo que a todos nos cae bastante bien. Kara Sorel es la onda. Pero después tenemos a Krypto, el super perro, y dices tú, bueno, ok, sí, se pasa. El mejor amigo del hombre, etcétera, etcétera, pero pues honestamente, ok. Pero después ya llegamos a Beppo, el super chango. Entonces, ¿sabes qué? Creo que estamos cruzando una línea medio extraña que tal vez no sea necesario cruzarla. ¿Perdón? En 50, 60, sí. Efectivamente, de hecho Beppo es uno de los primeros animales con los que prueba el cohete Jor-El, con el que va a mandar a su hijo a la Tierra, porque creo que alguien dijo, oye, como que tener un cohete y meter a tu hijo y nunca haber probado el cohete antes, como que está medio raro, ¿no? Entonces descubrimos que al papá de Superman le encantaba la crueldad contra los animales. Entonces primero agarra un chango, se pierde el chango, o sea, neta, se pierde el chango y dice, pues, ¿qué hago ahorita? ¡Al caballo! ¡Perro! No, el caballo es otra historia. Que es muy, no, y la historia es súper bizarra, porque el caballo quiere ir con Supergirl y no, por eso ni tengo imágenes de él. No, neta. Sí, literal. Bueno, hay que reconocer que los científicos son dados a esa clase de cosas. Red Richards no solo se subió un cohete sin probar, se llevó a su novia, a su cuñado y a su mejor amigo. No, sí, sí. El nivel de crueldad de los científicos está cañón. Por eso es que es brillante la magnífica película llamada Man of Steel, porque ahí todo se prueba antes. Todo está completamente probado antes. Está por Jor-El. Bueno. ¿Quieren un ejemplo que tiene que ver con cómo lo hace la Tierra? ¿Se dan cuenta qué tan sutil es el guión que nos explica por qué razón Jor-El escoge la Tierra para enviar a su hijo? ¿Se dieron cuenta? Sí. Porque es el único planeta donde he guardado una nave que tiene guardado el mameluco con el emblema de su familia. ¡Boo! La super ni pijama. Siquiera cuando los insultas. Pero bueno, a donde vamos con eso también, otra cosa muy extraña, muy interesante, divertida, de los años 60, bueno, obviamente es la creación de Superboy. Todos sabemos quién es Superboy, es Superman cuando es un adolescente. Se me olvidó agarrar, y no sé por qué se me olvidó agarrar, una imagen de las aventuras de Superbaby, o de las aventuras de Superbebé, que son las aventuras de Superman cuando era un bebé. ¿Y por qué? ¿Perdón? No. Hay una imagen de un superbebé ahí. Y curiosamente, ¿saben por qué puede tener aventuras como superbebé? Porque tiene superpoderes. No solo porque tiene superpoderes, porque tiene una supermente. Entonces, cuando es un bebé, está muy muy avanzado, ¿no? Al igual que yo a mí, cuando tenía un año leí Watchmen, porque yo nací en el 88. Hay fotos de eso. Hay fotos de eso, ¿no? Y cuando yo leí Watchmen a los dos años, ¿no? Fue divino. Pero donde estoy yendo con esto es... Esto empieza a crear ciertos problemas, porque tú ahorita no solo tienes a Superman en World's Finest, en JLA, en Action Comics, en Superman Family, en DC Comics Presents, también tienes las aventuras de Superboy. Entonces va diluyendo el personaje, también hace algunas apariciones, obviamente, en Jimmy Olsen, Superman's Pal, también hace apariciones, obviamente, en Superman's Girlfriend, Jimmy Olsen, Lois Lane, ups. Step of the tongue. Ups, loco, por favor, podemos editar eso del video, gracias. Ok, relájense, por favor. Son 99 imágenes, relájense. Pero a Superboy le debes que exista la Legión. ¿Dónde crees que estoy yendo? ¿Crees que estoy en todo, Carmix? Estoy en todo. Y como les estaba diciendo, hay tantas cómics donde está apareciendo Superboy o Superman, que ahora también está siendo parte de la Legión de Superhéroes. ¿Alguno se ha salido de la Legión de Superhéroes? ¿Sí? Dos personas. ¡Wow! ¡Qué tristeza! En serio. Esto es por si las cosas no eran suficientemente complicadas, contando en varias partes, también se lo llevan 10 siglos al futuro. Total, ¿cuál es el problema? Entonces ya se vuelve como que mucho más complicado. Y lo peor de todo es que también es una... Si empiezas a saber los orígenes y los poderes de cada uno de los personajes, se vuelve un poquito más complicado. Y es desafortunadamente lo que hace que nuestros amigos de la Legión de Superhéroes no tengan tantos fans. Porque para poder saber cómo se pueden mover los personajes, tienes que tener claro qué es lo que hacen 26 personajes dentro de un equipo, que es bastante difícil. Porque les funciona. Yo me acuerdo que en los 90 no les funcionó a Spike, ¿eh? Yo me acuerdo que en los 90 no les funcionó. Cuéntaselo a los contadores de Marvel. Bueno, eso es cierto. Si estamos hablando del dinero, sí les funcionó bastante bien. Pero estamos hablando de historias. Hicieron un cómic llamado X-Men Forever, donde 5 personajes están yendo a través del pasado, presente y futuro para resolver todos los errores que hicieron en los años 90. Steven y Ciencia, Kevin Maguire, chécalo por favor, mi querido Spike. También lo volvió a tomar Claremont. ¿Perdón? Sí. Dios mío, Claremont. Pero bueno, estamos hablando de eso. Ahorita eso lo discutimos después, Spike. Después nos vamos a comer y lo discutimos largo y tendido. Pero después de también estar en la Legión de Superhéroes como niño, también está en la Liga de la Justicia ya como adulto. Entonces Superman está saliendo en demasiados cómics ahorita, entonces está diluyendo mucho, cada vez más el personaje. Nada más son 26 en la Legión de Superhéroes. Son un poco más. Pero los más recurrentes son como 26. Si quieres, al final hacemos todo un análisis, y te digo los nombres y los orígenes, planetas, poderes de cada uno de ellos. De hecho, también están los legionarios que nada más aceptaron. Los sustitutos, la legión de héroes sustitutos. Están los héroes de Lalor, están los Wanderers, créeme, lo sé todo. ¿Perdón? ¿Son los de qué? ¿De banquillo? Sí, y son malísimos, ¿eh? En serio. Son malísimos, pero bueno. Mira, aquí nomás traje esta imagen nomás para que vean todos los cómics en los que estaba saliendo Superman en ese momento, que son pocos, habían muchísimos más. Por cierto, esta es una imagen de Superman Family que les había mencionado. ¿Contra Iron Man y el Doctor Doom? No, es metal, es el metalo de la era de oro, ¿no? La máscara de Bane. Y bueno, también otra cosa que es muy importante y se pierde el control, ya existía la kriptonita en la era dorada, pero pierden total control en la era de plata. Y todo el mundo tiene kriptonita, todo el mundo usa kriptonita, todo el mundo puede literalmente puedes ir a una tienda y decir, me podría pasar un litro de leche. Gracias. Un litro de leche, por favor, unos curitas y también unas 2 rocas de kriptonita, por favor. Quiero matar a Superman mañana. Nada más respecto a este número en particular, no sé si hayan tenido por leer esa historia. Es la primera vez que matan a Superman. Y nada más que ahí se avisan, es una historia imaginaria. Pero curiosamente es una historia bastante mejor escrita y más entretenida que lo que hicieron Jorgens y compañía en los 90s. Y esta curiosamente es una historia toda escrita por Jerry Siegel. Mira eso, pero bueno, a mí los comercializaron la kriptonita, de hecho, ¿qué te parece? Sí, de hecho. Los niños, ¿no? Y sabes lo más triste de todo, yo tengo una, ¿no? No. Ya ven, odia a Superman. Por eso. Uno comprar kriptonita en la tienda de la esquina. Un hombre que tenga kriptonita a la mano no puede ser fan de Superman. No importa, ya sabemos que Superman no se evita con la kriptonita, sino con el smog kriptoniano. Sí, es. ¿Por qué estoy hablando contigo? No. Sí saben, ¿no? Ya se dieron las reglas al inicio de la plática. No, a ver. Cuando lleguemos a Man of Steel, ustedes dos se pueden retirar. Y ya me quedo con los chavos. Para elogiar Man of Steel. También, otra cosa que me encanta. Sin duda. Otra cosa que me encanta. Esto solo demuestra que hay una línea muy delgada entre aficionado y fanático. Pero bueno, ¿a dónde estamos yendo con esto? Es como me... Sí, no. Cuando se pone así, nomás lo ignoro. No, está usando palabras con muchas sílabas, demasiado lentas. Vamos para otra cosa. Pero bueno, donde voy con esto es, kriptonita es una roca, ¿ok? Es un mineral, pero me encanta cómo en la Tierra lo pueden volver lo que sea, ¿no? Aquí lo hicieron como una hebilla, es muy extraño. Pero también empiezan a enloquecer y hay diferentes tipos de kriptonita. ¿Sí saben qué hacen todos los tipos de kriptonita? Mira, están en todo, jóvenes. A ver, vamos uno por uno, relájense. ¿La verde qué hace? Mata. ¿Perdón? Falta la rosa. ¿Falta qué? ¿La rosa? Sí, la rosa. ¿La rosa? Ok, son 99 imágenes. ¿Qué querías que hiciera? Y todavía faltan las de Carmix y las de Beto. Entonces, vamos rápido, las más populares, relájate. ¿Ok? ¿La verde qué hace? Efectivamente. ¿La roja qué hace? Es aleatorio. Perfecto. ¿Perdón? Lo podía transformar. Efectivamente, lo podía transformar en diferentes cosas, tiene diferentes razones de ser. No como en Smallville, que nomás lo hace malo. La dorada, la que está acá arriba. tenía todos los poderes. Muy bien. La azul. Es la que se utiliza contra Ultraman. No. Contra Bizarro. No, contra Bizarro. De hecho, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le hace la criptonita a Ultraman? ¿Perdón? Lo hace más fuerte, efectivamente. Tenemos la blanca. ¿Sí saben lo que hace la blanca? Destruye cualquier forma vegetal. Cualquier forma vegetal, efectivamente. También hay una que es diamante. ¿Saben lo que hace la de diamante? Ah, ¿verdad? ¡Ah, verdad! ¿Qué hace? A ver. Pero también hay una... Le da poderes telepáticos a los miembros de... A los criminales de la zona fantasma. ¿No es para qué? Hay una para Jimmy Olsen, esa no me acuerdo de esa, pero sí me acuerdo que hay otra. Sí. Es la piedra, pero tiene su traje de cuadritos. Hay otra que es azul, que se llama Kryptonita X, creada por Superchica. ¿Qué es lo que hace? Le da poderes a Strike y a Supergato. Exacto, le da poderes a Strike y Supergato. Como podrán ver, es una locura la era de. La negra. No, la negra fue creada en Smallville. No, la negra fue creada en Smallville. También a Supergirl se la aplicó. Es una historia, es una historia imaginaria. También la rosa. La del tabaco. Relájense, son 99 imágenes. Vámonos a lo próximo. Ok, pero espérate, te voy a decir por qué todo. La de nicotina. Voy a ir a la de nicotina. Todo está programado. Son 99 imágenes. ¿Crees que no tengo la de nicotina? Dios mío. ¿Qué quieres saber más de Jimmy Olsen? ¿Sabes que no, nada significa nada? Porque ¿sabes qué? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Shh. No, espérate. ¿Qué dice acá? Kryptonite Nevermore. ¡Eso no importa! ¿Sabes qué? Vamos a ignorar cualquier cosa que tiene que ver con Jimmy Olsen. Porque sabes que es nada de Christopher Nolan, de Igor, decían que no existe. Por eso tenemos no, a Jimmy Olsen. No. Dame eso. Aún no llega. No, gracias. Porque le dicen Jenny, pero nunca dice Jenny Olsen, ¿ah? Ese día descansó. Yo me fui antes de los créditos. Entonces... Ese fue su día de descanso. No, en los créditos no dice Olsen. No dice. No más dice Jenny. Bueno, ¿saben qué? No hemos llegado a eso y además ustedes no pueden participar. Jerwich. ¿Sí? Jerwich. Ah, perfecto, ¿ves? Él ya le dio 5 veces, ¿ah? David S. Goyer dijo que era Jenny Olsen. Se equivocó. Pero todo el tiempo lo hace. Nada es humano equivocarse, Beto. Es humano equivocarse. Ok, ya estuvo bien con ustedes dos. Repito, Kryptonite Nevermore. ¿Podemos seguir adelante? Gracias. Sabemos que cuando vemos la palabra Nevermore en una portada de cómic no significa nada, ¿verdad? Efectivamente. Para el mes siguiente. Pero sí saben qué es lo que sucede en este número, ¿verdad? ¿No? ¿Explosión? ¿Perdón? Sí, exacto. Hay una explosión grande y la Kryptonite... Y la kriptonita ya no tiene ni un efecto en Superman. Todos los demás colores desaparecen por alguna extraña razón y la kriptonita verde se vuelve inerte, ¿te lo dije correctamente? Sí. Inerte contra Superman y Superman la puede comer. Yo entiendo que hubiera sido más... Digo, está muy varas, ¿no? Así que se empieza a comer kriptonita. Yo honestamente siento, de todas maneras sigue siendo una piedra. ¿Quieres una piedra en tu estómago? Como que no entiendo el concepto. ¿Perdón? ¿Sabes qué es, Spike? ¿Por qué me metes esas imágenes en la cabeza, en serio? Ok, ya, retomando, por favor. Ok, ya estuvo bien. ¿Podemos continuar con esta plática? Agradece que no la licuó para bebérsela, porque eso explicaría los cálculos renales. Entonces, ¿podemos continuar? Gracias. ¿Qué sucede también en esta historia? Aparece el Superman de arena. ¿Se ubican el Superman de arena? Ok. Superman de arena se enfrenta a Superman y eventualmente se va a ir a otra dimensión. Porque no es un Superman de arena, es un alienígena que viene de otra dimensión, que toma el cuerpo de Superman, etcétera, etcétera. Pero lo más importante de esto es qué sucede. Esta historia la escribe, las portadas son obviamente de Neil Adams, la escribe Denny O'Neill y el interior es uno de la leyenda llamada Kurt Swan. ¿Qué es lo más importante que sucede en esta historia? ¿Sí saben? ¿No? Los poderes, y chéquense eso, si esto les recuerda algo, los poderes de Superman se dividen exactamente a la mitad. Y ya no es tan poderoso, tan invulnerable, tan perfecto como era antes. ¿Por qué? Porque le dieron la tarea a Denny O'Neill de hacer el personaje de Superman relevante para la era de bronce. Y él dijo, pues no puedes tener a un dios en la Tierra y hacerlo relevante. Claro, Jim Shooter lo ha hecho, y lo ha hecho bastante bien. Pero Denny O'Neill y Jim Shooter, no es lo mismo. Y Jim Shooter en ese momento tenía 13 años, 14 años, y era más brillante que Denny O'Neill. Entonces Denny O'Neill lo único que se le ocurre es esto, que curiosamente yo creo que está bastante bien, está tan bien... que cuando esto deja de existir, en el 86 lo vuelven a hacer. Y Jim Shooter y Alan Moore y Joe Case y toda clase de buenos escritores. No hay malos personajes, solo hay malos escritores. Con la excepción de Carl Reiner. Pero bueno, entonces... ¡Personaje! Beto dijo, no hay malos personajes, solo malos escritores, digo, bueno, excepto con la excepción de Kal Reiner, que es mal personaje, pero no hablemos de eso. Dios mío. Parece que es la primera vez que vienes al programa, en serio, amigo Spike. Bueno, esta historia del Superman de arena la reimprimen, o no, la retoman, la retoman, mejor dicho, hacen un remake por Walt Simonson escribiendo y dibujando. Se lo recomiendo muchísimo, aquí lo pueden encontrar. Creo que de seguro está por acá, porque nadie lo compró, pasó totalmente y completamente desapercibido. Entonces se los recomiendo bastante. Y, hay cosas muy estúpidas durante la era de plata. Sí. Regresando un poquito al especial de Walt Simonson, mucha gente no lo sabe, pero la historia es un poquito más relevante de lo que creen, porque ese era el plan de escape de DC Comics en caso de que no funcionara la muerte de Superman. Lo que hacían aquí es que el final es un poquito muy vago. Cuando desaparece Superman de arena, ustedes no lo ven a cuadro. Los ven peleando y Superman llega a la conclusión de que la única forma de poder ganarle a Superman de arena es fundiéndose con él. Entonces, el plan de escape dice, en caso de que no funcione la muerte de Superman, es que nos iban a decir que Superman se había quedado catatónico en alguna parte y que el Superman que vimos durante ese tiempo, que es el que pelea con Doomsday, en realidad era el Superman de arena. Entonces, es lo único que tiene curioso esa historia, que ese era el plan de escape de DC Comics. Y desafortunadamente no lo usaron y nos tuvimos que chutar 3, 4 años de la muerte de Superman, que déjame decirte. Hay como buenas historias, malas historias en esta etapa. Hay muchas historias donde Superman básicamente no hace nada excepto ser Superman. Pero una de las cosas que hacen muy bonitas y es modificar un poco a los supervillanos en los años 80. Teníamos de un lado a Lex Luthor, que ya adopta su traje morado con verde, que aunque se ve muy chido, especialmente en la serie magnífica de los superamigos, la armadura es una de las imágenes más hermosas que jamás he visto en mi vida. George Pérez, a la hora de crear su supertrajes, a veces lo hacía bien, a veces lo hacía mal, pero este honestamente creo que le salió espectacular. Y en el caso de Brainiac, que honestamente, yo no sé qué onda o qué estaban pensando cuando dijeron, ok, Robin se ve increíble con las piernas descubiertas, hay que crear un villano verde con las piernas descubiertas para enfrentarse a Superman. Y pegó muchísimo, Brainiac pegó muchísimo. Y no solo eso, tiene las piernas descubiertas, además su traje son unos colores así increíbles, rosado y blanco. Dices tú, wow, no, nada dice me va a matar que un hombre verde con un traje rosado y blanco. Pero bueno, Brainiac fue muy popular, ¿perdón? Pero también tenemos la situación de los 90. Claro, claro. Sí, sí, pero pudo haber sido morado, déjame decirte. Rosa, como que no entiendo. Y no, ¿perdón? Pero de gris a verde es un brinco más interesante que rosa. Pudo haber sido, no sé, azul, no sé, se me ocurre. Morado. No sé si saben, pero existe una teoría sobre el valor psicológico de los colores. Entonces, los colores azul y rojo son identificados con cosas positivas y heroicas, mientras que tonos como el morado, verde y todas las variantes de púrpura y demás son cosas negativas. Entonces, probablemente no era rosa, sino que querían que fuera púrpura, algún tono medio violáceo, pero no le dieron. Y eso no nada más se evidente en el caso de Lex Luthor. Si se van al otro lado con Spider-Man, es el ejemplo más claro. Es azul con rojo y todos sus villanos son el Duende Verde, el Doctor Pulpo, Electro, Misterio, Escorpión. Todos son verdes o morados. Y ese es el chiste de Hulk, que Hulk era jugar un poquito con la idea. Pero curiosamente, aquí pudieron haber hecho morado y hubiera sido bastante interesante. Pero se fueron del otro lado. Pero afortunadamente, Gil Kane en los años 80 lo renueve y lo hace interesante. Pero si hubieran hecho morado, hubiera sido una pesadilla para el colorista saber si estaba haciendo Brainiac o a Luthor. Bueno, es muy cierto. De vez cuando dices cosas interesantes, Beto, qué lástima que no lo hagas todo el tiempo. Pero bueno, me encantó lo que hizo cuando lo rediseña y lo hace más robótico, porque sabes que pues es Brainiac, es un robot viviente, es un cerebro viviente, creo que le quedó bastante bien. Aunque desafortunadamente, no sé, para todos los que han leído los cómics donde aparece este Brainiac, el Brainiac más robótico, si haces mal esto que tiene en la cabeza, parece que tiene como estas cosas que utilizas cuando vas a los restaurantes como McDonald's y todo eso, y toda la gente tiene como que estas cosas en su cabeza para que, ¿Perdón? Sí, es mallas para el pelo, parece una malla para el pelo de vez en cuando, entonces depende mucho del dibujante. Y también a ver, obviamente también en los años 70, 80, ¿les gustó mucho? Ah, muy bien. Pues sí, perdón. Esa es la anterior. Sí. Fue el último cómic que salió en México. Ah, ¿sí? ¿Este fue el último cómic que salió en México? Renovar. ¿Ves? Afortunadamente yo estaba viviendo en los Estados Unidos, entonces... Yo no había nacido, ¿no? Yo nací en el 88, a mis 25 años. ¿Qué hacen que se ríen? Es un reboot. ¿Cuál? A mis 25 años no sé nada de qué están hablando. Super Joy. ¿Saben por qué él fue el encargado de hablar de toda la parte de la Edad de Oro y la Edad de Plata? Es el único que los había leído. Y lo peor de todo es que yo lo invito. Es lo peor de todo. Pero bueno. Aquí tenemos obviamente que es la batalla del siglo, ¿no? Que es Superman y el Hombre Araña. Que es muy curioso, ¿no? Porque obviamente si había una pelea que estaba muy dispareja era esa. Pero eran los personajes más emblemáticos de ambas editoriales, eran los personajes más importantes. ¿Perdón? Mohamed Ali. Spike, ¿por qué arruinas todo? Es ni la... ¡Viene! ¡Aquí viene! Pero lo arruinas, porque ya estaba haciendo, ya hasta tenía el chiste perfecto, pero lo arruinas todo. Gracias, Spike. Un aplauso para Spike por arruinar mis chistes. Gracias. Eres magnífico y te quiero, Spike. Si no le digo eso, al final me golpea. Entonces, bueno, esto pegó mucho, toma lugar dentro de, como digamos, una otra dimensión, no necesariamente tiene que ser parte de la continuidad, pero es bastante divertido por lo que es. También tenemos, obviamente, Superman peleándose contra... Corriendo. Flash, corriendo en carreras. ¿Qué dices? Tú sabes que tienes el hombre más poderoso de un lado, tienes al personaje más veloz del otro. Neta, en esto desprecian su tiempo. Y a mí lo que me encanta es cómo Batman aquí, de plano, le vale. Dice, show him up, Flash. O sea, gánale, Flash. Desprecian su tiempo, la carrera empieza y acaba antes de que nadie se dé cuenta. No, pero lo peor de todo es que nunca declaran un ganador. Pero mira, a mí lo que me encanta es cómo Batman, por alguna razón, está peleando con Superman y le pide a Flash que le gane. Y del otro lado, Hawkman le está diciendo a Superman que le gane. Y yo, los 70 eran un momento muy extraño esa era de bronce. ¿No notas el simbolismo? A ver, dímelo. ¿En dónde nació Barry Allen? En la Tierra. ¿En dónde nació Batman que le está echando porras? En la Tierra. ¿En dónde nació Superman? Ah, ok. Krypton y Thanagar. Ok, man. O sea, wow. Los extraterrestres wow. Somos superiores a Superman. Acaba con él. Tú ves conspiraciones donde sea, ¿verdad? Por eso no le gustó Man of Steel, no estaba concentrado en él. Estaba pensando que Superman estaba... Que ya no era él. Exacto, sí, estaba en otras zonas. Pero bueno, espérate. Al final descubrimos que el villano es Cal. Ok, ya estuvo bien. No. Okay. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Vento, tú vas a pedir que te pongas para ese lado. Déjame calmar. Te quiero lejos de mí. El villano se llama Dan Didier. Sí. Ok, bueno, ya ves, ya pueden intercambiar, tú puedes estar más cerca de mí, Calvin. Pero bueno, también tenemos obviamente algo que era constante, el pleito con mi personaje favorito. Con mucho gusto gritaría ahorita, pero creo que voy a asustar a mucha gente. Si lo revés acá es fantástico. Tomar, ¿sí? ¿De plano? ¿Lo quieres? No, ¿en serio, neta? ¿Cuándo te ha detenido la opinión de alguien más? No, tienes toda la razón. Bueno, obviamente, ok, relájense. Le voy a pedir a Beto que tome el micrófono. No voy a decir el micrófono, voy a asustar a todo el mundo. Te relájate. La verdad es como que sosténlo acá. ¡Está miedo! Entonces, una de las cosas que también eran muy locas de la era de bronce era cuando Superman insistía en pelearse contra nuestro amigo Capitán Marvel. Y obviamente no me refiero al Guerrero Kree, sino me refiero a Billy Batson, que cuando grita ¡Shazam! ¡Salud! ¡Muérase, Don! Vamos. Cuando grita Shazam, obviamente se convierte en el mortal más poderoso de toda la Tierra, ¿ok? Y gracias Spike por arruinar el chiste, pero la más loca fue cuando se pelea contra Mohamed Ali. ¡Cero risas! ¡Gracias Spike! Gracias. Curiosamente, ¿saben la historia de qué? Solo tú tienes edad para haber visto pelear a Mohamed Ali. Ok, ya estuvo bien. Okay. Esa es la cosa más estúpida, la era de bronce, en serio, era muy ridícula. Resulta, ¿perdón? ¿Perdió, no? Sí, se deja perder porque supuestamente hace una apuesta con los alienígenas. Ajá. Honestamente, siempre que has visto una pelea mano a mano Superman contra alguien más, ¿a quién le ha ganado? ¿Al Capitán Marvel? No, a Batman, no, a Mohamed Ali, no, a Spider-Man, no, a Hulk tampoco. ¡Azov! ¡Azov! ¿Mano a cuello? Así le ganó. Dos pasos para allá. Ok. Sí, es una apuesta con alienígenas. Los alienígenas dicen, si gana Superman, muere la Tierra. Si gana Mohamed Ali, obviamente, vive la Tierra. Entonces, Superman se deja perder. Pero bueno. Y ahorita, como todo lo bello... Pero en esa portada, ¿perdón? En esa portada sale cantidad de gente. Sí, de hecho, Neil Adams interpreta a mucha gente real aquí. Y nadie se quejó, con la excepción de John Wayne. Sí. John Wayne se queja. Entonces, por aquí aparece, le tuvieron que poner un mostacho ahí. Ah, pusieron un bigote de Magnum P. ¿Cómo se llama? Magnum P.I. ¿De Magnum P.I.? Por Reynolds. No, ¿sabes a quién se parece? Velo bien, es Kurt Vonnegut. ¿Quién? Vonnegut. ¿Qué? Referencias, vete en serio, neta. ¿No saben quién es Kurt Vonnegut? No, nadie sabe. Hay libros, gente. Nunca regañes a tu audiencia. Entonces, todo lo bueno tiene que tener un fin. Y desafortunadamente el fin de Superman llega en 1986 con esta brillante y magnífica historia llamada ¿Qué le pasó al hombre del mañana? Si algo tiene que terminar, qué bueno que terminas de esta manera. Escrito por Alan Moore, dibujado por Kurt Busiek, el primer número de Kurt Swan. Kurt Swan, perdón. Kurt George Pérez. Si me dejaran trabajar. Kurt Swan lo dibuja, lo entinta el primero Paul Kupperberg, el segundo lo entinta George Pérez, si es lo correcto. Es hermoso, es brillante, es magnífico, tiene que ser parte de su colección. Y a mí lo que me encanta es todo lo que pone al inicio nuestro buen amigo Alan Moore en referencia a que es una historia imaginaria y que no, y todos son historias imaginarias al final de cuentas. Es magnífica. Pero bueno, todo termina y honestamente tiene un gran comienzo. Yo honestamente reto a cualquier persona aquí decirme que no es brillante y magnífico lo que hace John Byrne en Man of Steel. Agarra a un personaje que honestamente ya estaba haciendo cosas muy tontas, como acabamos de ver, Dios mío, y le da un nuevo inicio, y es un nuevo inicio increíble, brillante, muy bien hecho, muy bien escrito. Eliminas a Supergirl, eliminas a Krypto, eliminas a Superboy, destrozas la legión de superhéroes desafortunadamente, pero bueno, para hacer un omelete hay que romper algunos huevos, entonces ni modo. Pero es, funciona muy, muy, muy, muy bien. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo acerca de Man of Steel. En serio, es magnífico. Está muy bien hecho. Cómo retoma el origen de Superman, cómo cuenta nuevas historias con Superman. Todo lo que aparece aquí me encanta. Y es una de las mejores historias, para mis gustos, de toda esta saga, que es, creo que es el número 2 de Superman. Cuando Lex Luthor le pide a toda su gente que averigüe quién es Superman, y llegan a la conclusión simple, que es Clark Kent. Y Lex Luthor se rehúsa a creerlo, porque dice, alguien que tiene tanto poder no puede no usarlo. Entonces ahí vemos el increíble ego de Lex Luthor. Y descubrir esto y no creer habla más de él que de cualquier otra cosa. Y también otra cosa que vemos aquí en Lex Luthor es que él ya no es un villano buajaja que se viste con un traje morado con verde, o con una armadura morado con verde y sale a pelearse contra Superman. Es un, las corporaciones en los 80s eran los villanos. Si todos vieron la película de Wall Street. Eso no ha cambiado. Es básicamente como que una versión de Gordon Gekko en los cómics, o si queremos hacerlo más plagiable, es una versión del Kingpin en los cómics de DC. Y es también magnífico, pero también aquí tenemos cuando redefine, reinicia y hace todo lo nuevo en World, John Byrne en el mundo de Krypton y redefine cómo es el mundo de donde viene Superman. Estos cuatro números son magníficos, el arte de Mac Mignola es precioso y está muy, muy interesante. Aquí es cuando les empiezo a mencionar que viene que todos los criptonianos empiezan a utilizar armaduras, pero curiosamente aquí no hay ni una mención de que la cresta de la familia él es la S, ¿okay? Ni tampoco que es la esperanza ni nada de eso. Y aquí, perdón, eso empieza en las películas efectivamente. Richard Donner lo saca porque no veía ni una razón lógica para que Superman tuvieron a ese. Muy egocéntrico. Increíblemente egocéntrico. Entonces, de hecho, en todas las películas, Superman nunca se nombra. Siempre la gente lo nombra, ¿no? Que eso también lo hace menos egocéntrico. Curiosamente, acá sí se nombra. Bueno, no. Lois Lane lo nombra. En los cómics originales, él se autonombra a Superman. Pero acá, en Man of Steel número 4 o número 3, es Lois Lane la que lo nombra. Pero bueno, aquí nomás vemos que tiene solo 3 cómics que están saliendo. Cancelaron DC Comics Presents. Cancelaron World's Finest. Cancelaron un buen de otros cómics para que solo sean estos 3. Curiosamente, estos 3 se volverán 4 y volverán a hacer exactamente lo mismo, a diluir el personaje más adelante. Pero bueno, aquí está un momento que tenía que poner porque algunas personas me estaban cuestionando porque me gusta Man of Steel. Yo digo que si una película va a adaptar, un superhéroe tiene 75 años, 35 años, 68 años, 39 años, de historias que adaptar, a diferencia de cosas como V for Vendetta, que son solo 10 números, o Watchmen, que son 12, tienes algo más limitado. En el caso de Superman, tienes 75 años que tocar o que puedes utilizar. Entonces yo digo, si hay un precedente en los cómics, lo puedes utilizar en las películas, porque es parte de la... No te lo voy a dar. Porque es parte de la... Pero adáptalo, bueno. ¿Puedo terminar? Gracias. Entonces... ¿Es bueno que mate a Superman? ¿No? No. Pero de algún lugar tenía que aprender. Diferencia. Déjame esto intentarlo. Tiene consecuencias. Lo que vimos allá no. Aquí se justifica. Es un genocida que acaba de exterminar un planeta y está amenazando con exterminar otro. Allá está a punto de matar una familia y no se sienten afortunados de saber que un kriptoniano no puede hacer algo que ustedes pueden hacer. Esto. Puedes mover los ojos independientemente de la cabeza. Ok. Entonces, como decía, torturando psicológicamente a Superman. No, mira, Roberto, te voy a decir una cosa. Desafortunadamente, ya no tienen corazón. No hay cómo ayudarlos, pero no importa. Para eso estamos aquí. Perdón. ¿Respetas la opinión de Chris James? No. No. Está grabado. No, lo digo ahorita. Desde que empezó a trabajar para Comics Alliance, ve conspiraciones por todas partes, no, igual que ustedes dos. Pero bueno, lo respeté cuando puso la guerra civil en 30 segundos. Pero cuando empezó cuando acusa a todo el mundo de racismo porque no nos gusta ver a nuestros héroes blancos negros, entonces ahí tengo problemas con Chris Sims. Pero bueno, entonces obviamente aquí es donde Superman mata a tres criminales de la zona fantasma de otra dimensión, de la dimensión de bolsillo, curiosamente. Aquí obviamente contiene su, como estaba mencionando Beto, tiene una consecuencia. No hemos visto la segunda película para ver sus consecuencias porque se acaba exactamente en ese momento. Porque no. Digo, si vas a terminar una película, tienes que terminar en un momento alto, no en un momento bajo. En el momento alto es mata a Zod, en la segunda película es todas las consecuencias. No puedes poner al final de la película todas las consecuencias psicológicas de Superman de matar a alguien. Pero no estoy hablando con ustedes, estoy hablando con la gente. ¿Sí recuerdan cuando él me pasa una copia del guión de la 2? El momento alto es decir. No puedo lidiar con ellos, lo siento. Lo he intentado. José, no, te prohíbo hablar con él. Te va a corromper. Es una mala. Te va a corromper. Porque ahorita la trinidad del pecado está creciendo, como podrán ver. Pero bueno, entonces, a dónde voy con esto, sí, para las personas que no saben, el personaje llamado Kang. Espérate, dame un segundo. No, pues, ¡son 99! El personaje de Gangbuster era un personaje. Digamos que era como el vigilante de ciudad, de Metrópolis. Pierde la habilidad de caminar y Superman adopta esta identidad por la gran culpa que siente después de haber matado a estos criminales, que luego obviamente lo veremos en Man of Steel 2. Pero bueno, eso no, ¿me vas a hacer una copia del guión? Sí, lo voy a escribir yo, compañero, déjame decirte, te lo digo ahorita. Pero bueno, tú podrías ser lo mejor que David Goyer. Mira, miren, es lo más lindo que Beto me ha dicho en toda su vida. Es lo más triste de todo esto. Pero bueno, tiene este problema de Superman. Y lo que sucede es obviamente el exilio, como todos sabemos. Superman dice, no puedo seguir viviendo en la Tierra porque acabo de matar a alguien. Tomé una vida, aunque sean personajes de otra dimensión, no puedo seguir haciéndolo. Después viene algo que me encanta. Superman Gladiador. Es antes de que existiera... Es la regla de Jor-El. Compañero, antes de que existiera... Maximus. Antes de que existiera Planet Hulk... Existió el Superman Gladiador, entonces no es para que veas qué cosas suceden. Y después obviamente viene la muerte de Superman, porque lo que tenían que hacer era buscar qué hacer con Superman y nomás no encontraban qué hacer. Cuando regresa después de su exilio, estaba igual en tres cómics y no sabía, no todavía no salía Man of Steel. ¿Ya se había salido Man of Steel? ¡Wow! Eran cuatro cómics, no es para que veas. Nada más aclarar, esto de la muerte viene una vez más de la interferencia de la corporación que los posee, porque todo esto viene como consecuencia del retraso de la boda, porque un par de años antes ya se había decidido, después de que le revela la identidad, le propone matrimonio a Lois Lane y demás, ya se había establecido en qué momento lo iban a casar. En ese momento sale la serie de televisión de las aventuras de Lois and Clark y querían que se empataran las fechas para que se hagan al mismo tiempo en la serie de televisión y en los cómics. Se empiezan a retrasar con la forma en la que están trabajando la serie de televisión y le dicen al brazo editorial, ¿saben qué? Tienen que echarlo para atrás un año porque se van a casar hasta la siguiente temporada. Tenían un año de historias planeadas para llegar hasta la boda. Dicen, este año de historias no sirve, van para atrás. Tienen que llenar un año de paja. Todas las reuniones eran, ¿qué hacemos con el personaje? Eran discusiones, tratar de inventar ideas, cosas que pudieran permitirles contar historias durante un año y regresar a donde estaban, algo que era muy difícil. En las reuniones, Jerry Ordway, después de un mes de juntarse cada semana a ver qué iban a hacer, al final de la reunión decía, ¿por qué no lo matamos y ya? Después de que lo toman como chiste, todas las veces terminaban con Jerry diciendo, mejor hay que matarlo y ya. Un buen día se levanta Mike y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Y de ahí viene toda la idea de matarlo, a consecuencia de que no los dejaban casarlo. Digo, a quien le pregunte podrán decir que es casi lo mismo. Yo ya estuve casado y déjame decirte, así fue un... Lo hice por dinero. No, eso no lo hace mejor, ¿verdad? No, olvídalo. Next. Regresa Superman y regresa con pelo largo. Con un estilo muy bonito, conocido como un mullet. O estilo temerario. Gracias, creo que eso le da la imagen perfecta. Yo honestamente no sé quién cree que se ve bien así. ¿No? Los 80s. ¿Perdón? No, yo en los 80s no tenía uno. Entonces yo dije, ¿cómo hacer a Superman más interesante o más novedoso para una audiencia cuando le ponen este corte que había tan horrendo? Pero bueno, aparentemente dos o tres personas le llamó la atención. Y lo peor de todo es, obviamente, Superman tiene el pelo largo cuando es Superman. Cuando es Clark Kent, tiene el pelo largo también. Y se pone una cola de caballo. La cosa es que si hay un personaje que no le queda una cola de caballo o pelo largo, es a Superman. Y menos a Clark Kent. O sea, no le queda. ¿Perdón? Michael Bolton. Es verdad. O vienes con todo, Spike, en serio. Yo dije, ¿para qué invito a Spike? No le va a gustar tan y le gusta a Superman. Le gustan los hombres sexy, para eso lo invito. Pero, ¿te gusta Superman? Cuando no se nota. Como cuando lo escribe David Goyer y Christopher Nolan en la magnífica Man of Steel. Okay, pero se ve bien en Kingdom Come. ¿En Kingdom? Bueno, es que cuando lo dibuja Alex Ross, pues obviamente todo se ve bien. No digas nada, Beto. No digas nada. No le gusta Alex Ross. Ah, ve, entonces, ¿para qué? Gracias. ¿Perdón? Aunque sabes que llevan esta plática lejos de mí. Vais a platicar lejos de mí. Aunque, pero bueno, después de su regreso, aquí tenemos esta hermosura. El Superman. Lástima que no vino nuestro buen amigo Waco, porque él adora a Superman. En todas sus versiones, él ama a Superman en todo lo que es. Le mandamos un fuerte saludo. Qué lástima que no puede estar con nosotros. Y curiosamente, cuando él decide tatuarse, yo cuando me tatué, dije, ¿sabes qué? De todos los símbolos de Batman, ¿cuál escogeré? Y yo dije, honestamente, y me voy a sonar muy mal, pero dije, ¿por qué no? Me voy a poner el que todo el mundo ubique. Porque si me pongo el que más me gusta, que es el Batman todo gigantesco, sin el símbolo, todo el mundo, todos los ignorantes de allá afuera, me van a decir, ¿qué es eso? Se parece al de Batman, pero no, ¿ese es el de Bacardí? Sí. Porque hay gente estúpida en el mundo. Entonces, para no tener que lidiar con la gente, dije, ¿sabes qué? Mejor me pongo el que todo el mundo conoce, el más obvio, que también amo, ¿no? El que tiene el óvalo amarillo y listo. Pero curiosamente, nuestro buen amigo Waco dijo, ¿sabes qué? No, quiero que la gente me pregunte más. Y de todos los símbolos que pudo escoger, escogió este. Se ve increíble. Está muy bonito. Pero nomás me imagino, cada vez que lo muestra, la gente dice, como que se parece al de Superman, pero no. Entonces él tiene que decir, bueno, tienes que recordar que en los años 90... Es la forma para... ¿Perdón? Es el pick-up line, es para que empiece a ligar. Sí, ahora es como rompe el hielo, ¿no? Sí, claro. Ahora ya tiene pretexto, ya puede decir, en mi pueblo significa esperanza. No estoy jugando, ya en serio, ponte para allá. Pero bueno, ¿dónde está? ¿Sí saben por qué tiene poderes eléctricos en este momento? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien sabe? Sí. ¡Nadie sabe! Sí, yo lo vi. Hay tres cosas que suceden al mismo tiempo y las tres cosas son las que pueden ser la razón. Una, se apaga el sol en Final Night. Viene la Genesis Wave en Genesis, ¿no? Y se bajan las ventas. Entonces todas esas cosas se unen para crear al Superman eléctrico. Esto tiene lógica dentro de la ciencia de David Goyer. Si nos explica que sus células absorben energía solar, la forma en la que esto puede reflejarse como fuerza muscular o reacciones extrañas es una reacción fotoeléctrica de las células. ¿De ahí? También sale Nordstorm. A ver. En algún lado salió de que era la evolución, alguien lo dijo en un cómic, que era la evolución lógica del kryptoniano, que a eso llegaba el kryptoniano en algún momento de la vida. Se me hizo como Dragon Ball. Entonces el Superman, el Saiyajin o algo así. Por lo menos no le salió cola. Ah, pero alguien dijo algo ahí, perdón. Sí, sí, sí, sí. Pero está mal, pero no importa. Había varias razones, varios porqués, pero en realidad fue, como dijo Roberto al inicio de la plática, bajaron las ventas, había que hacer algo nuevo, había que hacer algo diferente. Hacen esto, noventizan al personaje, o sea, si tú lo... ¿Perdón? Ya, estaba a punto de casarse. No, después de eso se casan. Porque recuerda que él se casa con pelo corto. Señores, relájense. Tenía pelo largo, se casa con pelo corto. ¿Cuándo se corta el pelo? Después de esto. Porque él tiene pelo largo cuando es Clark Kent, pero tiene pelo corto cuando es el Superman eléctrico. No. ¿Sí? ¿Lo tiene corto? ¿Allá se lo había casado? No te creo nada, pero no importa. Lo checaremos después. Pues todavía faltan 99, déjame decirte. Bueno, entonces... Sucede esto, 99, siempre son 99. Más o menos. Sí, pero la plática explicó. Su fuerte no son las matemáticas. No lo hagas. Gracias. Pero bueno, a donde voy con todo esto es lo siguiente. Lo noventizan mucho. Si tú ves este personaje y ves cualquier cosa que estaba saliendo en Image Comics, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Bueno, después obviamente, cuando tienes algo malo, hay que duplicarlo. Doble más. Y bien. y viene el Superman eléctrico azul y el Superman eléctrico rojo. Y obviamente sí, uno es más lógico y otro es más agresivo. Y hacen varias estupideces. Y después todo se resuelve cuando vienen los gigantes del milenio. Sí. Y todo se resuelve fuera de panel. Desaparece el rojo y el azul regresa a ser Superman, ¿cierto? Sí. El rojo me encantaba que hacía bromas sobre las Spice Girls. No sé por qué. ¿Hacía qué, perdón? ¿Hacía bromas sobre las Spice Girls? Pues de seguro le gustaban las Spice Girls igual que a mí. Entonces puede ser que yo y el Superman rojo tenemos mucho en común. Es lo mismo, el yin yang, el agresivo, el pasivo, femenino, masculino. Ok, ya estuvo. Entonces, bueno, aquí viene ya la boda, tal cual. Después, porque yo recuerdo muy bien que fue eléctrico y después boda. Pero bueno. Ok, lo discutimos después, relájense. Y para volverse a Clark Kent, ¿se juntaban las dos partes? No. No, eran cada quien un Clark Kent. Sí, eran diferentes, sí. El Cyborg Superman los divide. Sí, no era Firestorm, había dos Clark Kent. Sí, sí. Entonces, básicamente el Cyborg Superman crea, o sea, divide al Superman Electric en dos. Pero bueno, pues una de las cosas que también sucede después de esto, como no sabían qué hacer, regresa Supergirl. ¿De dónde regresa después de estar muerta en la Crisis en Tierras Infinitas? Ella muere, fue una muerte excelente, fue una muerte que nos volvió a todos, fue una muerte que nos mató. Y nos dice John Byrne, nunca más va a haber una Supergirl. Y él regresa a una Supergirl, que es Matrix, que es Matrix. Y después funciona, pero no funciona muy bien. La unen con una mujer humana que se llama, era Linda, ¿no? Linda Danvers. Y de esa manera crean una nueva superchica y como que no le gusta a la gente, no funciona, la hacen el ángel del fuego, etcétera, etcétera. Pues le cambian el traje para que se parezca más a la serie animada. Y después nomás desaparece, nunca la mata ni nada. Después, en un número, creo que es el Superman 10 Cent Adventure, agarran las células de Superman y un agente del futuro crea una mujer llamada Sin El, que es la clon, ajá, exacto, que es la hija de Superman del futuro, etcétera, etcétera. Y ni una de esas superchicas funciona hasta que finalmente el brillante, entre comillas, escritor Jeff Loeb, y digo brillante porque solo en su casa la gente cree que es brillante, crea a básicamente Kara Sor-El, que es la Kara Sor-El antes de la Crisis en Tierras Infinitas. Lo único brillante. Bueno, sí ha hecho cosas brillantes. Con Tinsel. ¿A poco no? Sí. ¿No? Sí, sí, magnífico, pero honestamente, cuando regresa Supergirl, es no solo ridículo, además alguien gritó Smallville cuando hablamos de Kryptonita, regresa la gente de todos los colores, igual a la Tierra, y también hace como que algo bastante estúpido. Pone a este cuate Michael Turner a dibujar a Superchica. Paz descanse. En paz descanse, claro. Y la historia es mala y el arte es literalmente patético porque lo único que están haciendo es, parece un número de Maxim. Superchica está... porque en serio, es muy curioso. Superchica está saliendo del cohete después de estar ahí por años, después de descubrir que está toda su familia muerta y siempre que la ves está en micro shorts y micro playeritas mostrando todo y nadando, ¿perdón? No, es mucho antes de los New 52. No, pero también vuelve a pasar ahorita. Ah, pues sí, claro. Sí, pero como que dije, es un poco innecesario y demás, de todos los trajes que escoge, o sea, acaba de descubrir que su planeta, su familia, todo lo que ella conocía ha muerto. Ella supuestamente llega ahí para proteger a su sobrino, que es su primo, es mucho mayor que él, y mira qué traje escoge. Digo, sexy, sí, pero no es necesario. En su planeta esto expresa luto. Van dos, no va a haber una tercera, te lo digo ahorita. Es la Paris Hilton kryptoniana. Ok, otro. Puede ser, yo los invito. Recuérdenme no invitarlos más. Pero bueno, y después también otra cosa que sucede aquí durante toda esta época es que Superman regresa a ser miembro de la Legión de Superhéroes. Cuando descubrimos en este número que Superman nunca fue miembro de la Legión de Superhéroes. Es toda una cosa que involucra la dimensión de bolsillo y el Time Trapper y la Legión de Superhéroes. Es demasiado complicado, honestamente, pero nos habían dicho que él jamás había sido parte de, y curiosamente lo meten. Muy buena la historia, se la recomiendo muchísimo. Superman and the Legion of Superheroes es excelente, pero las personas que no sepan mucho de la Legión, no sepan mucho de tiempo y el espacio y todas las cosas que suceden en la Legión, en serio se van a confundir y muchísimo. Pero bueno, aquí también otra cosa que sucede que es divina. Todos leyeron Crisis en Tierras Infinitas. El final que le dieron al Superman de Tierra 2 se me hizo bastante noble, bastante lindo, bastante digno. Lo regresan acá en Crisis en Tierras Infinitas y lo destrozan y lo hacen el enemigo de Superman. Esta escena nunca debió de existir publicada en ninguna parte del planeta. Está mal, es erróneo. Es Superman golpeando a sí mismo porque no está siendo heroico. Se me hace totalmente ridículo. O sea, está haciendo un acto no heroico para definir cómo debe actuar uno heroico. Es ridículo, pero bueno. Como el de Man of Steel. ¿Cómo matar a Zod? Ok, hace un aplauso para mis compañeros. Muchas gracias por participar. Ya se pueden ir. Y también, curiosamente, hablando de cosas ridículas. Agarran. ¿Superemo Prime? Superemo. Ven la cara del Superboy Prime en su primera presentación. Está inocente. Sorprendido, inocente. Cara de niño, está feliz. O sea, acaba de descubrir que tiene superpoderes, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, por favor, vean esto. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es eso? Agarrar un héroe, o sea, que para él lo más increíble era ser parte de esta unión de héroes para pelearse contra el Antimonitor, el gran villano de todos los tiempos, y lo convierten en eso, se me hizo ridículo, pero no tanto como lo que sucede en esta serie, que empezó súper bien, empezó muy interesante, dije, bueno, van a hacer algo interesante con Flash, ahorita por primera vez van a haber una mega saga alrededor de Flash, que no lo han utilizado por mucho tiempo, creo que puede ser interesante, y no... porque terminamos con esto. Y aunque yo sé... Sin calzones. Gracias. Literalmente, figurativamente, metafóricamente, sin calzones. Regresa a los 90. Sí. Es... A ver, ¿sabes qué? A mí lo que me encanta es que todo el mundo está gritando, todo el mundo está quejando, y sin embargo fue el cómic con más ventas el día que salió. Yo no lo compré, pero yo sé que todo el mundo lo compró, y algunas personas lo compraron carísimo. No, porque después a la semana ya estaba como lo triple o cuádruple, ¿no? Por ninguna razón. Pero bueno, entonces eso es lo que ha sucedido con nuestro buen amigo Superman, ha tenido 65 años. Y aquí lo vamos a dejar. Porque ahorita está hermoso, lo sé. Ah, está padrísimo, loco. Porque ahorita voy a poner las imágenes de ustedes y después ya nos vamos a lanzar, ya les voy a decir que se pueden ir. Después ya nos vamos a hablar de lo que todo el mundo quiere hablar, de la magnífica y brillante película llamada Man of Steel. Pero bueno, señores. Ok, ¿sabes qué? No, a ver una tercera, Spike. A ver, ¿cuál de los dos males es peor? Ok, porque tengo imágenes de Carmix y tengo imágenes de Beto. ¿Cuál quieren ver primero? ¿Quién les cayó mejor? O sea, básicamente, va a ser una competencia. ¿O quién les cayó menos peor? Ve cómo nos quiere poner a pelearse. Está dividiendo para... Sí. Lo malo es que jamás ha sido lo suyo tratar de planear algo antes. Si no improvisa, no funciona, entonces... Dame esto. Entonces, ¿quién les cae peor? Vamos a esta manera civilizada. Carmix, tú llegaste después, empiezas tú. Ah, no sé. Esa sí se resuelve todo. A ver, vamos a ver. Estas son las tuyas, ¿verdad? Sí. A ver, va. Bueno, esa es... Digo... No, un aplauso. El hombre que nos enseñó a creer que un hombre podía hablar. Pónganme que me quedan todos los parados. No, digo, para mí, señores, este es Superman. Yo para mí ese hombre nació para ser Superman. O sea, no sé qué más hizo después de su carrera. Y Adam West, no. Tuvo una... ¿Ah? Pide al tiempo que vuelva. Y Trampa Mortal, donde tuvo un romance con Alfred. Sí, no, neta. Con Michael Caine. Sí, Michael Caine. Excelente película. Michael Caine sale ahí, sale Christopher Reeve. Hay un beso en la boca que dura como 10 segundos. Como 10 segundos, sí. Lo es que los conté porque dije yo, mi infancia se está definiendo en este momento. Dije, no puede ser que estoy viendo esto. Y de hecho, sí. ¿Corte a? No. Al 28 de junio. Relájate, por favor. Pero donde me refiero con esto es que es muy curioso porque son grandes actores ambos, ¿no? Christopher Reeve y Michael Caine. El día que tenían que grabar el beso se pusieron muy mal porque sabían que lo tenían que hacer y tenían que hacerlo bien porque son actores. Y tiene que ser la primera. El día anterior se fueron a emborrachar para estar muy relajados al otro día. ¿Para ensayar? No. ¡A perderse el asco! Se fueron a perderse el asco. No, nomás fueron a relajarse. Seguramente. Mira, es que tú ni empieces porque, mira, hay un My Little Pony ahí. Oye, ¿me podría prestar el My Little Pony para que cada vez que Carmen se empiece a decir cosas de Man of Steel que no me gustan, se lo ponga enfrente y así lo distraigo? Él es un Brony. Sí, I'm proud. Entonces estamos diciendo de Christopher Reeve. ¿A él le gusta Man of Steel? ¿A él le gusta la legión de superhéroes? A mí me gusta Justin Bieber. A él le gusta Justin Bieber. Perdiste tres chistes. Es aficionado a los boy bands y toda la música juvenil pasando desde Britney Spears y los Backstreet Boys hasta... Es la mejor. Es la mejor. Ustedes saben. Sí. ¿Para qué valoran el color? ¿Sabes qué es lo peor de todo? No lo esconde. No. Lo canto, de hecho. Está orgulloso. Sí. No canto. No. Tal vez al final, Pues bueno, para mí, Christopher Reeve es la persona que definió a Superman para muchas generaciones. Incluso hay un artista que es Gary Frank. Gary Frank, que dibujó la serie con Jeff Jones de Superman Secret Origin, que él lo ha dicho toda la vida. Para mí, cuando dibujo a Superman, es Christopher Reeve. Y ese ve, o sea, es una de las. Es icónica esa imagen. Bueno, esta ya la mencionaron, es. Pues, Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Es el final, un final muy digno para Superman. Hay una consecuencia muy real de lo que él para él es tomar una vida, aunque sea una vida de la quinta dimensión, que es muy bizarro. Pero el final que le da a Superman se me hace un cierre muy muy digno, y creo que es también un epílogo muy bueno para todos los personajes de toda esa era muy inocente de la Silver Age, que es una forma de cerrar ese ciclo y dar paso a algo nuevo. La verdad, cuando Neil Gaiman quiso hacer lo mismo le pidieron hacer lo mismo con Batman, la verdad no salió muy bien. Aquí es la prueba de que Jeff Loeb, por alguna razón, sí sabe escribir cuando trabaja con Tim Sale. O Tim Sale le ayuda a escribir, no sé. El gran éxito de la carrera de Jeff Loeb es haber convencido a Tim Sale de que lo dejara poner su nombre con el éxito. Esta historia, de verdad, si no la han leído, por favor, es de las mejores historias de Superman. Toma dictado. ¿Eh? Tim Sale le dicta, nada más. Lo que pasa es que Tim Sale no sabe ser el procesador de palabras. Entonces dice, ya, te dicto. Jeff es un coffee boy. Ok, ¿sabes qué? Lleven esta plática lejos y estamos trabajando acá. No, realmente digo, si nunca he leído esa historia, de verdad, es un solo TP, son 5 numeritos, no me acuerdo exactamente. Cuatro numeritos, son las 4 estaciones. Es muy, muy buena la historia, está llena de momentos que de verdad hacen que uno aprecie a Superman. Desde que está en Smallville, yo creo que la serie incluso de Smallville le debe muchísimo a esto, ¿no? O sea, a su muy particular manera. ¿Quién la produjo? ¿Eh? ¿Quién la produjo? ¿Al principio? Jeff Loeb. Esto es All-Star Superman, una de las escenas más emotivas de esa historia. All-Star Superman es la carta de amor de Grant Morrison hacia Superman. El señor sabe escribir a Superman, sabe, lo entiende. No entiendo por qué hizo Action Comics como lo hizo, pero lo entiende muy bien al personaje. ¿Eh? Por la Golden Age. Tú lo dices, Espa. Pero vaya, o sea, la verdad, aquí agarra conceptos de todo, y él, Grant Morrison, lo que trata de hacer es juntar conceptos de todas las eras de Superman, hacerlo en una historia coherente dentro de sí misma, y de hacerlo épico, una épica que fuera similar a la épica de Hércules con sus trabajos. Entonces, es todo ese concepto, y con el dibujo redondeado de Frank Quitely, bueno, es una joya verdaderamente. Bueno, esta imagen simplemente es por la importancia que tiene el Supergirl en la historia de Superman. Y elegiste esa, claro. Y elegí esa. Sí, claro, sí. Porque aparte de todo, es un pin-up, o sea, es el estilo pin-up que es... ¿Por qué será? ¿No? La verdad es el estilo pin-up me encanta, ese tipo de arte, es toda una época, se ve preciosa la Supergirl. Y la verdad, el dibujo como tal, creo que es Adam Hughes, ¿no? Sí, es Adam Hughes. Es de los mejores trabajos que le he visto, porque la hace ver sexy sin verse vulgar, como otros trabajos que logra hacer. Este es Superman Peace on Earth, dibujada por, bueno, pintada por Alex Ross. Es este mismo formato, efectivamente. A diferencia de Beto, digo, yo sé que a lo mejor no será el mejor storytelling, pero el señor sabe pintar, sabe su arte. Sabe copiar fotografías. Ah, pero no es lo mismo. Bueno, al menos copia fotografías. No como Rob Liefeld o Greg Land, por lo menos. Greg Land también copia fotografías. Y de porno. Pero bueno. ¡Hay niños! Sí. Bueno. Okay, ya, next. Okay. Hay internet, ¿sabes? Okay. Kingdom Come, otra obra también de Alex Ross, pero aquí más bien lo que me encanta es el trabajo de Mark Waid, que Mark Waid es también uno de los escritores que más entiende al personaje. Su Superman Birthright tiene errores, tiene fallitas, pero en general es bastante bueno. Aquí en Kingdom Come lo que vemos es, en este número en particular, es un Superman desatado, o sea, ante el verdadero dolor de haber perdido prácticamente su mundo nuevo, o sea, la Tierra, después de toda esta catástrofe. Y como un sacerdote, una persona lo hace entrar en razón antes de que destruya las Naciones Unidas. A mí una de las cosas que más me gustó de Kingdom Come es cómo vemos a los gustos de la gente, cómo cambiaron. Antes elogiaban a un hombre que no mataba, a un hombre que estaba ahí para defenderlos, para protegerlos, de una manera total y completamente benigna. Y curiosamente cambian los gustos en los años 90, y lo que ya no quieren héroes como Superman, quieren héroes como Magog. Quieren héroes que están listos para matar y tomar vidas. De hecho, lo que sucede cuando Superman se va a su exilio en Kansas es que Magog mata brutalmente al Joker. y la gente le aplaude y dice, ¿por qué no lo hiciste tú, Superman? Y dice, porque un superhéroe no debe de matar, ¿no? Eso es lo que me encanta, es lo que me encanta, perdón, es lo que me encanta, es lo que me, ¿te puedes relajar? Ahorita lo voy a decir. Es lo que me encanta de Man of Steel, porque aquí nos tiene que demostrar que Superman es capaz de hacerlo y se rehúsa a hacerlo. Desafortunadamente, Man of Steel no fue hecha para ti, ni para Carmix, ni para Beto. Es que Magos no llegó. Ni para el, ¿puedo terminar? Ni para mí. Fue hecho para el público en general. Y el público en general, desafortunadamente, no sabe de Superman todo lo que sabemos nosotros. A ellos no les puedes decir las cosas. Tienes que demostrarle, mostrarle las cosas literalmente, porque si no, no lo van a entender. Y les gustó que mataran. Exacto, gracias. O sea, todo el mundo es que triste. Ajá, les gusta, a la gente le gustó, porque es lo que la gente está buscando. No es culpa mía. Es culpa de los videojuegos, es culpa de Quentin Tarantino, es culpa de Eli Roth, es culpa de toda esta gente que nos ha... ¿Puedo terminar? Todas estas cosas nos han desensibilizado. Y poco a poco queremos más sangre y muerte. Por decir... Game of Thrones... olvídate de eso, Mortal Kombat, o Injustice. La gente está acostumbrada a ver eso. Entonces lo tienes que mostrar para decirle, bueno, Superman lo puede hacer. Él elige no hacerlo. Afortunadamente, Christopher Reeve no tenías que demostrarle eso, porque en los años 70 no querían a héroes asesinos. Ahora, ¿quién es el más popular de X-Men, señor? ¿Quién es? Wolverine, seguido por... No, claro, ahorita, pero no, era Gambit, todos los antihéroes. Gambit nunca ha sido así, ¿no? A nivel Wolverine. ¿Cuántos cómics ha tenido? ¿Cuántos cómics ha tenido Wolverine? ¿Cuántos no, no, no. Gambit tiene una serie cada segundo, pero no hablemos de eso. ¿Puedo terminar? Ah, sí, cable. Cable tiene igual violento, pero me está viendo bien feo, Juan, porque me estamos tardando, entonces relájense. Próxima imagen. Ok, next. Bueno, es la versión animada. Sí, es chulada. Es magnífica. No hay nada malo. Bruce Timbrano. Lo único malo fue que sale Calvena. Bueno, pero con dibujo de Hal Jordan. O sea, era el estreno. Sí, hay una referencia ahí bastante marcada, los Fantásticos en un episodio. Pero vaya, a mí lo que me encanta, y le puse como ejemplo, Bruce Timm arranca este universo, llamado también Timiverso, con la serie de Batman, se lanza con Superman, respetando mucho el Art Deco y diferentes influencias que veíamos en aquellos cortos animados de los Fleischer, y creó todo un universo en sí mismo. Cuando ya llegamos a la parte de la Justice League Unlimited, de veras, creo que es la mejor serie de superhéroes que he visto en la vida. Sí. Pegadito a Avengers, la serie anterior, muy buena, pero esta de acá es gloriosa. O sea, la cantidad de cameos que ves, y todos tienen una razón de estar ahí de repente, ¿no? Es bastante... Doctor Fate, Dios mío. Y además esto contradice el argumento de Buen Joy, porque esto es la prueba fehaciente de que le puedes dar un Superman fiel a su base, al público masivo. ¿Y por eso duró cuánto? ¿Dos temporadas? ¿Tres? Y la a ver, espérate, y la Justice League, Justice League Unlimited. Y nunca tienen buen éxito, es lo más triste. ¿Perdón? ¿Sí? Superman estuvo cerca de matar en el... Señores, perdón que los interrumpa. Señores, son los peores anfitriones del mundo. La señorita tiene una pregunta o un comentario. Ustedes aquí, la dice. ¿Cómo los últimos tiempos para evitar sindicalización? Correcto. Ah, mira, eso, qué tristeza. John Justice. Mira, te aplaudieron y todo. A ver, bueno, ya. No, dos cosas que... Dos temporadas, algo que... Aunque nomás quiero decir dos cosas que... Señores, pues nomás quiero decir... El spotlight está acá. No me lo quitar, no lo trato de quitar. Pero John Justice, ¿cuánto duró? Y fue buenísima también. Sí, lástima. Y lo malo es que lo cerraron, pero bueno. Sí. Ahí lo discuten, mira, tenemos a Lex Luthor acá, está viendo enojado. Vamos para el próximo. Okay. Bueno. Está viendo feo ahorita, en serio, vamos a lo próximo, por favor. Bueno, a mí, Diego, ya mostraste una imagen, la original. Ya mostraste la imagen original que era Es que no es demasiado, Bueno, es la imagen, esta es una recreación pintada por Alex Ross de ese crossover que a mí se me hizo histórico. En realidad es histórico, y fue de las primeras publicaciones de Bid cuando retomó Marvel, cuando más bien fue las primeras que publicó Marvel. Entonces, la forma en que Bid intentó acercar otra vez al público de Marvel a sus publicaciones fue trayendo ese crossover con alguien que ya trabajaba, que era con Superman. Y además es la prueba de que Alex no solo copia fotografías, también puede copiar dibujos. ¿Te puedes callar, Beto? Bueno, me acabas de dar el micrófono, todavía no empiezo. No, tristemente ahorita vamos a tener que aguantar a Beto. Entonces me gustaría que, por favor, cada vez que le muestre una imagen, nomás digan bu y listo, ¿no? porque yo creo que no va a mostrar aquí nada que yo no he mostrado antes. Mira, vamos a mirar, empezamos con esto, qué tan básico, por favor. Y aquí notan la cortesía del anfitrión y organizador de la plática, que empezó con sus imágenes. Gracias. Esto ya lo habíamos visto. Action Comics número 1. A mí hay algo que nada más quisiera comentar de la portada. Hay algo que nosotros ya a Superman lo damos por sentado. Pero habría que considerar que es el primer superhéroe. Este es el primer cómic donde vemos un hombre en mallas en la portada. Y nunca se han preguntado qué era lo que pensaba la gente cuando vio esa portada. Porque no tienes una forma de saber si es el héroe o el villano. ¿Dónde me compro unas? Es lo que yo... No tienes una forma de saber si es un héroe o un villano. Nosotros asumimos que son criminales a los que está deteniendo. Pero la gente que vio esta portada por primera vez no tenía forma de saberlo. Y no hay ningún texto en la historia que diga que es un héroe o un aventurero. Entonces me parece que es algo que siempre me llama la atención de la imagen. Porque nosotros la damos por sentada porque nosotros sabemos quién es Superman. Y sabemos lo que hace. La gente en esa época no tenía idea. Y eso yo... Por eso defiendo la Action Comics de Grant Morrison. En las historias se maneja como un peleador más callejero tipo Batman, que está de hecho en contra de varias de las políticas y se enfrenta a políticos corruptos y todo eso. Y todo eso son las primeras historias de Superman. Sí, pero lo hace bastante mal el Grant Morrison y a nadie le gustó. Entonces, a ver qué, ¿nos vamos a la próxima? Y usa jeans. Esto es cuando aparece su segundo cómic, que es en 1940, que es Superman a secas, que es la primera vez que su nombre aparece en una portada y donde aparece por primera vez el icónico diseño del logotipo. Esto es más que otra cosa, en reconociendo uno de los grandes artistas de Superman y que suele ser ignorado. Porque si bien a Kurtzman mucha gente lo reconoce como el padre visual del personaje, yo creo que todos crecimos con esta versión del personaje. Esto es la guía de estilo que rigió la imagen de Superman desde mediados de los 70s hasta mediados de los 90s y que recientemente acaba de regresar, porque las guías de estilo que se están utilizando para todo el merchandise actual son de José Luis García López, como pueden ver en la playera de nuestro amigo. Es el aspecto oficial para todas las licencias de DC Comics. Y lo que más me encanta de esa playera es que cuando te pones para otra vez, el verdadero Linterna Verde y el más grande de todos los tiempos, Hal Jordan, está en esa playera. ¡Un aplauso para Hal! Brad Stein, Black Stein, sabía que llegaríamos. ¿Ves cómo siempre estás equivocado, Beto? A él le gusta Carl Reiner. No, qué mal. No es el personaje, son las historias. Ok, ya. Es lo mismo, es otra de las guías de estilo de José Luis García López. Esta es la historia que generalmente es asociada a Whatever Happened to Man of Tomorrow. Es una historia de Alan Moore. En este caso está dibujada por Dave Gibbons, su socio en Watchmen. Y esta es una historia de las que también lo califican como imaginarias, donde podemos ver lo que hubiese sido la vida de Superman si Krypton hubiese sido destruido y él no hubiese sido enviado a la Tierra. Mogul lo infecta con una planta... Black Mercy. Que lo que hace es que infecta su cerebro y le crea la idea de que vive en un paraíso. Y lo curioso del caso es cómo la historia va progresando, vivir en un paraíso donde él vive en Krypton, está casado y tiene hijos, y cómo poco a poco ese sueño se va convirtiendo en una pesadilla. Cómo pasa de la utopía a la distopía, escrita por uno de los mejores escritores que han pasado por este medio, e ilustrada por otro. Vuelvo a lo mismo, tienen que ser británicos los que vengan a enseñarles a los americanos cómo interpretar sus íconos. Y de hecho, qué lástima que no lo agarramos por acá, pero debe estar por ahí. No está la historia. Hay un TP que se llama Alan Moore Writes the DC Universe, o Alan Moore Stories in the DC Universe, donde agarran todas las historias que Alan Moore escribió para Superman, para Green Arrow y todo eso, y aparecen estas dos historias todas completas, la de Whatever Happened to the Man of Tomorrow o For the Man Who Has Everything, y decir que son brillantes, neta, es minimizarlas. Se adaptó, ¿no? En la serie animada. Ajá, hay un episodio de la serie animada que fue basado en esto. Luego, Man of Steel, ya lo habíamos comentado, es el reinicio del personaje, recreándolo para la edad contemporánea. Aquí pasa algo curioso, si quien no lo haya leído o no tenga un TP, seguramente ya habrá hecho el intento y se dará cuenta de que es imposible conseguirlo. Aparentemente DC piensa que sus clientes son idiotas y que si les enseña una versión del origen diferente a la vigente, no lo va a entender. Entonces, no hay ninguna edición disponible en prensa de esta historia desde hace unos años. ¿Hay una aquí? Había una aquí hace un mes, te lo juro. Probablemente no era material de catálogo. Pero si tú entras al Star System o a cualquiera de los temas de catálogo, no hay ninguna edición vigente de Man of Steel. Ah, bueno, pero... O sea, existe. Sí. Hay colecciones, pero no son vigentes. A DC no le interesa que la gente lea esto. Esto es la imagen de Superman matando, que al parecer fue lo que más polémica causó de la película, A mí me parece que nada más es llegar a la conclusión de una historia mal contada y llegar a un desenlace mal planeado. No me molesta la idea de que mate. Me molesta la situación en la que lo hacen. La idea es buena, pero me parece que está mal planteada. En este caso es después de que estos criminales exterminaron a todo el mundo y lo que hacen después de que terminan, dicen, nos puedes atrapar, nos puedes apresar, nos puedes regresar a la zona fantasma, puedes hacer lo que tú quieras, pero ya salimos una vez, podemos volver a hacerlo. Y cuando lo logremos, vamos a buscar tu mundo y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Creo que la diferencia de una reacción extrema a una situación extrema es abismal. Bueno, estás bueno, es que Beto está equivocado, pero no importa, lo suele hacer cuando hablamos de Christopher Nolan. A ver. Esta es la otra portada de Whatever Happened to Marv Tomorrow, la historia que comentábamos de Alan Moore, que es con la que se despide el Superman de precrisis. Esta es una historia muy, muy curiosa, por ahí está el TP, que es este. Esta historia, el protagonista en realidad no es Superman. Esto califica como un Elseworld. Desafortunadamente DC decidió desaparecer el impreso, ya no se les conocía a Elseworlds. Cuando apareció publicada como miniserie, sí tenía la identificación de como tal. Esta historia tiene lugar en un mundo un poco más realista. Es como si fuera nuestro mundo. En este mundo Superman es un personaje de cómics. Es un mundo donde no hay superhéroes. Y el protagonista de la historia es un muchacho adolescente, nacido y crecido en Kansas, que se llama Clark Kent. Imaginen lo que pasaría en el mundo real si hubiera un muchacho en Kansas que se llamara Clark Kent. Es el objeto de las burlas de todos sus amigos. Tal vez lo hay. Sí, hay papás con muy mal sentido del humor. Le puso cale. Entonces la historia trata de cómo un buen día este niño descubre que está desarrollando poderes. Aprende a volar. Y empieza a desarrollar fuerza. No es la historia de Superboy. Es idéntica, no es cómo. Es idéntica a la historia de Superboy Prime. Pero esta vez, en vez de que termine tan abruptamente, porque la historia de Superboy Prime empieza en DC Comics Presents, se me olvida el número, pero empieza ahí. De ahí se va a pelear a la crisis de Tierras Infinitas y después ahí ya desaparece por completamente hasta que regresa en Infinite Crisis, que bueno, nos hizo poner en crisis a todos. Esto tiene, son cuatro números, Prestige Format, escritos por el brillante Mark Waid, que lo único que no ha hecho brillante, Kurt Busiek, que es magnífico para escribir esas historias de Superman. De hecho, para las personas que no lo han hecho, por favor háganlo. Astro City número uno, A Dream of Flying, es excelente. De hecho, estamos hablando de los personajes que son como copias de Superman. El Samaritan tiene un traje horrendo, pero créanme, es una de las mejores copias de Superman por esa brillante, brillante historia. Y en serio, les recomiendo muchísimo esta historia. Es muy simple, es autocontenida, son solo cuatro números, pero es bastante, bastante divertida porque vemos no solo a un niño que es, al principio, como tú dices, Clark Kent, abusado por todos sus compañeros burlándose de él, pero curiosamente a él le interesa, le gusta ser Superboy. O le gusta que lo comparen con Superboy. Y le gusta ser Clark Kent. Y de hecho, por eso lo vemos en la primera imagen. Con la playera. Porque le gusta ser con ese tipo de comparaciones. Sí, sus amigos se burlan. Pero a él no le molesta. A él le encanta la idea. Y lo bonito de la historia es eso, ¿no? La inocencia con la que este muchacho de repente se encuentra con que tiene los mismos poderes. Y sin pensarlo dos veces, lo toma como su guía moral. Se convierte en un Superman, de verdad. Y nada más volviendo al comentario de Samaritan, la razón por la que tiene un traje horrendo es porque lo diseñó Alex Ross. No lo dejen que haga otra cosa. No es cierto, no es cierto. Si el diseño es de Alex Ross, pero así le dijo, curioso que lo quería. Bueno, ya. Y se ve más bonito cuando lo hace Brent Anderson que cuando lo pinta Alex Ross. Estás tan equivocado, pero ya. Gracias, Spike. Prejuicios contra Ok, ya, basta. Estas son las portadas de los dos primeros números de All Star Superman. También ya la comentamos, la carta de amor de Grant Morrison a Superman. Yo también soy de idea de que algún día pasarán los años y entenderemos cuál era su plan con Action Comics, porque suele pasar con el trabajo de Grant Morrison. 20 años después aparece algo más que nos explica qué es lo que estaba tratando de hacer. Este es un número del cómic que estaba inspirado en las series animadas. Y después de que los primeros números los hacía gente asociada con... gente asociada con la serie animada. Después entra como reemplazo escribiendo esta serie Mark Millar, que es un escritor bastante mediocre que de repente tiene momentos de brillantes. Es como un rato descompuesto. Y es importante que sepan, uno de sus momentos de brillantes no es Civil War. No, ni Kikas tampoco. Olman Logan es buenísimo. Este número. ¿Qué? Los Ultimates. Red Son sí es muy los bueno. Los Ultimates. 1 y 2. En este caso, como pueden ver en la portada, aparece el título del número: 22 historias de un solo salto. es un número sencillo, 22 historias en un cómic de 22 páginas. Son historias de una página cada una. No todas son buenas, pero el nivel de historias que maneja a base de viñetas muy cortas es realmente sorprendente, es de lo mejorcito que pueden leer de Mark Millar. Y es una buena forma de entender el universo de Superman con un solo número. Esta es una imagen de la interpretación de Tim Sale de Superman. Es parte de Superman For All Seasons, un cómic bastante recomendable. Insisto, eso no lo escribe Jeff Lowe, nomás toma dictado. Esto es... Lo merece. Si quitamos... Si quitamos a John Stewart, todo hubiera estado mucho mejor, pero bueno. Ay, te quedas mal, John Stewart. No, pero no es al Jordan. Sí, sabías que el plan hacia adelante con el universo de cine en DC es traer a John Stewart de regreso porque es el más ubicado por la gente, ¿verdad? Se supone que... Pero no importa, niño. Pero mira, lo bueno es que John Stewart sabe su lugar, y eso es lo importante. Y luego se queja de que lo acusan de racismo. No, tú. Siguiendo la... ¿Ya? Hablábamos de la importancia de tener un código de conducta, de la diferencia entre héroes, lo que pasó en Kingdom Come, la diferencia entre Superman y Magog. Este es un cómic que se llama What's So Funny About Trump, Justice and the American Way, que tiene de chistoso el estilo de vida americano, la verdad, justicia y el estilo de vida americano. Este es un cómic escrito por Joe Kelly, escritor generalmente subvalorado por su trabajo, en donde Superman enfrenta una serie de héroes más modernos, más al gusto de la juventud actual. Para mí, en aspecto, es Superman contra The Authority. Esto se adaptó a una de las películas animadas de Warner Elite, Direct, sí, como The Elite. Y es una historia bastante entretenida. Es básicamente el plantear por qué es importante que Superman tenga un esquema de valores diferente al de otros héroes. Hablando de los Ellsworths, una idea popular con esta historia imaginaria era pensar qué sería diferente en una historia si algo hubiera sido distinto. En este caso, en lugar de que el cohete proveniente de Krypton caiga en Kansas y lo recojan los Kent, cae a las afueras de Ciudad Gótica y es recogido por los Wayne. Cae en la mansión Díaz. Está a las afueras de Ciudad Gótica, los suburbios. Sí. Pero cae ahí directo, no por fuerita. La mansión está fuera de Ciudad Gótica. Cae en el jardín de la mansión Wayne, ¿ok? Lo recogen los Wayne. La próxima vez buscaré traerte las coordenadas para acordar que estaba fuera. Por favor, porque yo la sé. Por código postal. Esta historia se llama Spinning Bullets. Está escrita por J.N. DeMatteis, uno de los mejores escritores en el medio. Y está ilustrada, si no mal recuerdo, por Eduardo Barreto. Que en paz descanse, dibujante uruguayo muy talentoso. Y es una interpretación bastante interesante de cómo el héroe es producto del entorno, de la forma en que crece. Y es una lectura bastante entretenida, si pueden encontrar. Porque si creces en Ciudad Gótica, te tienes que volver un héroe oscuro, no te queda de otra. Pero lo padre es cómo lo resuelven al final. No les voy a decir el final, pero es en serio brillante. Es magnífico. Una de las mejores cosas. Bueno, ahora estamos hablando de eso, hablando de cosas magníficas que Mark Millar ha hecho en su vida. Esta es la misma idea. No sé si habrán notado la pose. Es la misma de la portada de Spinning Bullets. Esta es de Red Zone, estoy de Mark Millar. Y a fin de cuentas ambas son homenajes a la portada del Superman número 1, que es donde apareció primero esta imagen. En este caso es qué hubiese pasado si el cohete hubiese llegado algunas horas más tarde. Aquí esto es algo importante. Mark Millar, pese a lo malo que puede ser en algunas cosas, es británico, tiene una educación diferente y de repente sabe demostrarla. En realidad el cohete llega algo así como 11 o 12 horas diferente a la Tierra. Viene un poquito retrasado, entonces en lugar de caer en Kansas, la rotación de la Tierra hace que venga con la misma trayectoria, pero aterrice en medio de Rusia. Entonces, crecer en un... Exactamente. Entonces, ¿qué sería Superman de haber crecido en un mundo comunista? El final está un poquito forzado, medio cursi, pero está bonito. Es adecuado. A mí lo que me gusta del final es cómo logra crear un círculo. Y eso me encantó. Está muy, muy bien hecho, muy bien resuelto, pero bueno. Ay, Superman. Es... No hay... Es imposible de conseguir, o casi imposible de conseguir. Si logran encontrar un TP, no lo duden, nomás cómprenlo. Vale la pena, vale su peso en oro. Es magnífico. Esto es para ilustrar el punto de que no hay malos personajes, solamente hay malos escritores. Con la excepción de Cal Reynolds. Lamentablemente DC solamente contrata de esos. Entonces, cuando un buen escritor quiere contar una historia con Superman, tiene que recurrir a tomar una versión alternativa, que fue lo que hizo Alan Moore durante un par de años Como unos 3 años. Menos, porque es la historia del año, que son 12 números, que es un año, y después fueron 6 números del próximo, y después ya ahí terminó todo. Y lo curioso de eso es que empieza el número 41 en adelante son los buenos. El 41 para atrás es un desperdicio del tiempo de todo el mundo y es un asesinato de árboles cañón. Básicamente es volver a jugar con la idea. ¿Qué pasaría si Superman fuera un psicótico sin un esquema moral? Eso es todo lo que hacen con Supreme hasta que llega Alan Moore y decide explorar al personaje y hacer todo lo que ya no pudo hacer con Superman en DC Comics. Y lo curioso es que ahorita acaba de regresar el cómic de Supreme, lo está escribiendo y dibujando Eric Larsen, y él dijo, ¿sabes qué? Honestamente no me gustó nada de lo que hizo Alan Moore, quiero regresar al Superman psicótico, y regresa al Supreme psicótico. Fue la cosa más estúpida del mundo. A ver, este es otro ejemplo de buenas historias de Superman en donde el personaje no es precisamente Superman. En este caso, este es parte del universo Wildstorm, es uno de los países asociados a los Wildcats de Jim Lee. Y esto fue una serie que duró muy pocos números, son solamente 9 números, escritos por Joe Casey y coescritos por Brian Colgin. El artista en los primeros 7 números es Seth McGuinness, que tal vez se ubiquen por el Superman Batman, y los dos últimos los hace Eric Cañete. En este caso son historias de un personaje que es otro símil de Superman, pero al nivel de poderes de la Edad de Plata. Para que sea una idea, en la portada se alcanza a ver que hay un planeta enfrente de Supreme y unos tentáculos. Perdón, de Mr. Majestic. En este caso, la historia trata de que un observatorio científico de este mundo descubre que hay una nave de una avanzada extraterrestre que ubicó la Tierra y mandó una señal. Después de revisar la señal, Majestic llega a la conclusión de que un arma de extraterrestre va a invadir la Tierra. Y después de evaluar la tecnología y demás, llega a la conclusión de que no hay forma de que todos los metahumanos que viven en la Tierra puedan salvarla. Y la única forma de evitar que la Tierra sea destruida por estos extraterrestres es escondiéndola. Entonces lo que hace es que reacomoda el sistema solar. Mueve de sus órbitas a los planetas y las lunas, las reacomoda por diferentes partes para que cuando llega la Armada y se encuentra con un sistema planetario que no se parece al que le dijeron que podían conquistar, dicen, no, nos mandaron la dirección equivocada y se van. Buenísimo. Es una historia muy buena, de un solo número, 22 páginas para contar una historia bien escrita, con buena creación de personajes y entretenida. Y la mayoría de la serie funcionó de esa manera, historias autocontenidas de un número que exploraban un personaje muy similar a Superman. Y volviendo a lo mismo, cuando un buen escritor decide hacer una historia, lo puede hacer. Tal vez hay una persona que nadie pensaría que es capaz de escribir a Superman, es Garth Ennis. Es alguien que se caracteriza por escribir personajes hiperviolentos y oscuros. Y en un número de Hitman, es el número 34, hace una historia en la que los dos personajes están en una azotea. Sube Hitman a una azotea y de repente se encuentra que está ahí Superman con cara deprimido sentado en la cornisa. Se acerca, empieza a platicar con él. Y Superman le cuenta que tuvo un mal día porque estaba tratando de salvar a unos astronautas que tuvieron un accidente mientras reparaban un satélite y no pudo salvarlos a todos, uno de ellos se muere. Entonces él está muy deprimido y no quiere ver a nadie, entonces va y busca en la azotea para sentarse a pensar en por qué no pudo salvar a este astronauta. Y Hitman empieza a platicar con él para decirle que pues no importa qué tan poderoso sea, no puede salvarlos a todos. Y termina pidiéndole su autógrafo. Ya una vez que Superman se siente mucho mejor consigo mismo y se va, Hitman regresa detrás de Tinaco, saca un rifle y mata a alguien. Porque ¿y esto? Esto es la clase de libro que alguien debió haberle regalado a David Goyer. Esto es una novela gráfica que se llama It's a Bird. Lo escribe Steven T. Seagal y el artista es Teddy Christensen. El niño no está de acuerdo con que Beto no le guste Man ¿cómo of Steel? ¿Cómo no? Se dejó, dijo, ya. Man of Steel, lo dijo. No. Está celebrando. Está celebrando. Bueno, está llorando porque hablas mal de él. Estas otras tal vez no los ubiquen porque son más conocidos por su trabajo en sellos como Vértigo. Steven T. Seagal de repente hizo algunos cómics de los X-Men a finales de los 90 cuando estaban tratando de corregir todo lo que hicieron mal Bob Harras, Scott Lobdell y compañía. Y este cómic no trata específicamente sobre Superman, sino sobre la importancia que tiene el personaje como icono en el mundo contemporáneo. El protagonista de la historia es un escritor que es contratado para escribir el guión de la película de Superman. Y lo que hace es hacer un viaje a través de su vida, su relación con su padre, la forma en que fue educado, para tratar de encontrar por qué Superman es relevante en el mundo contemporáneo. Es una lectura bastante recomendable, no tiene nada de superhéroes, pero si les gusta el género de superhéroes es algo que van a disfrutar. Y desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Ya son las 6 y están viendo feo ahí los chavos que están aquí queriendo que haya ventas. No ustedes, los que están detrás del mostrador porque quieren que haya ventas y yo estoy distrayéndolos a todos. Te están pelando. En mi mente sí me están pelando. Porque todo el mundo siempre está hablando de mí 24 horas al día. Pero bueno, no hablemos de eso. Lo que me gustaría decirles a todos y cada uno de ustedes es por favor escuchen Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx. Y ahorita ya tienen la oportunidad de no solo escucharme, sino también verme al mismo tiempo a través de YouTube. Estoy en el programa llamado Comic Manía TV. Aquí tengo la playera. Y para todas las personas interesadas en tener una playera similar, en nuestro tercer programa, que es el programa de Sergio Superman, hay una manera, hay un concurso de poder ganar, para poder ganártelo. Es muy simple. Queremos ver tus fotos. Créanme, yo no fui el que escogió este, ¿cómo se llama? Sí, hay una dinámica. Yo no escogí la dinámica, la escogieron mis productores, porque se me hizo muy gracioso. Nomás tienen que mandar su foto, disfrazados de Superman, con el pelo largo, o sea, con Superman con un mullet, lo mandan al correo electrónico de Comic Manía TV, y de esa manera se pueden ganar una playera igualita a esta. ¿Perdón? ¿Perdón? Pensé que lo del cabello. No, querían... Sí, no es por mí. Yo no elegí el concurso, lo eligieron mis productores y directores porque se les hizo muy curioso que Superman tuviera un mullet. Entonces, manden sus fotos con el mullet y puede ser que ganen. De hecho, creo que ya José Ángel ya lo mandó. Logan Navoa está a punto de mandarlo. Y aunque no lo crean, Rogue Raven también quiere concursar. Entonces, y ella ya tiene el pelo largo. Entonces... ¿Perdón? Skywaco creo que también. Pero bueno, o tal vez él quiera solo playeras de Superman y no de Comic Manía, ¿no? Pero bueno, si quieren concursar, toda la información está en la página de Facebook de Comic Manía. Le doy obviamente las gracias a Fantástico, no solo por invitarnos el día de hoy a dar estas pláticas acerca de Superman, sino todas las entradas que hicimos para el programa de Comic Manía TV, los hicimos aquí, entonces les doy las gracias en serio. Y pues lo único que les tengo que decir es, además de obviamente escucharme constantemente, no escuchen a estos individuos, no saben de lo que están hablando, vayan a ver Man of Steel, es fantástica, es gloriosa, está muy bien hecha, es increíble. Y yo creo que, qué mejor manera, o sea, ¿para qué decirlo yo cuando lo puede decir Jor-El? Para cerrar este numerito, ponemos el trailer de esta magnífica y brillante película llamada Man of Steel. Entonces, y así de esa manera podemos todos gozar. Si alguien no la vio, ya se spoileó. Es nomás el trailer, relájate. Vean eso. No sé dónde están los micrófonos. Véanlo y disfrútenlo como yo. Pero aquí está diciendo mi buen amigo Jor-El lo que va a suceder cuando Superman llegue a la Tierra. Es hermoso. Las imágenes, la música, todo lo que sucede. Me está viendo bien feo, Spike. Aquí cuando finalmente llega a la Tierra, son momentos hermosos, cuando él aprende a ser héroe. Lo vemos con su capa. ¿Perdón? Esa es una excelente adaptación de la Biblia, pero con Superman. Y todos sabemos que Superman es mucho más chido que Jesucristo. Porque él es para contra las balas. Entonces tenemos este momento muy lindo cuando salva a los niños, cuando descubre que es extraterrestre, cuando su papá le dice, sí, eras mi hijo. ¿Los dos? ¿Tú también? Vean esto, es hermosura. O sea, no hay como decirles que vayan a ver la película. No sé qué están haciendo aquí, vienen a verla, creo que una persona a las 8. Vayan a verla, es magnífica. Estos hombres no saben de lo que están hablando. Todavía han podido escuchar, no entienden quién es Superman. El tema sigue siendo la inmigración. Su padre es natural, es australiano, es británico. Como pueden ver, el hombre no sabe de lo que está hablando. Esta película es brillante, es magnífica, está muy, muy bien hecha. Síguele, Carlos. Él no sabe nada. Yo le estoy diciendo que tiene que ver esta película. ¿A todos les gustó? ¿A todos los que la vieron? ¿Hay alguien que está en desacuerdo? ¿Hay alguien que está en desacuerdo? 2, 3, 4, 5, 6. ¿Tú pones la línea ahí? Ahorita nos vemos. Resolveremos todo afuera. Bye. Y mira, ve esto. Superman vuela. Es magnífico. Y en ese momento yo creo. Gracias. No le hagas caso. Está bien. Superman bonito se ve como no lo mandé hace 6 años. Esto. Desde aquí está lo mejor. Christopher Nolan es el encargado de todo esto. Brillante película magnífica cuando se entrega a la Tierra. No. No es nada mejor. Creo que mira. Esto, espérate. intentando de llegar a un punto y tú no me dejas. Mira. Ese sí. De hecho, sí. Ese sí. Aparte es evolución. Daba grandes saltos. Mira, espérate. Creo que esto lo dice todo. Ah, espérate. Creo que eso lo dice todo. A hero will rise. Así de simple, así de fácil, damas y caballeros, no le hagan caso a esos individuos. Están amargados. Porque es lo que sucede cuando llegas después de los 30. Yo a mis 25 años todavía estoy con el corazón de niño. En la segunda vuelta vuelves a ser niño. Te odio. Mi corazón todavía es puro e inocente, al igual que el de Billy Batson. No me hagas gritar Shazam de nuevo. Damas y caballeros, me gustaría darle las gracias a todos y cada uno de ustedes por estar con nosotros. Muchísimas gracias, fantástico. No sé por qué, pero un aplauso para Carmix, ¿por qué no? A pesar de ser una de las cabezas de la Trinidad del Pecado. También obviamente un aplauso, por favor, para mi buen amigo Beto Calvo. No se lo merece, pero bueno, adelante. Damas y caballeros, ahora me gustaría que mis amigos y yo me acompañen para darles un aplauso a todos ustedes por ser tan pacientes. Muchísimas gracias. Realmente, gracias a mi buen amigo Lyoko, que constantemente está grabando estas pláticas para subirlas a YouTube. Muchas gracias, Lyoko. Estamos viendo. Espero que les hayan disfrutado esta plática. No pudimos hablar de Man of Steel, pero yo creo que ya saben mi opinión es magnífica. Ellos no saben de lo que están hablando. No importa. Señores, nos vemos hasta la próxima. Adiós.